Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana uno de sus tantos anfitriones, Kike Kabuto. Muy contento, muy emocionado porque traemos un... Pues está raro este programa porque traemos un programa muy choncho con muchas cosas que pasaron en la semana. Se supone que queríamos hablar del Día del Amor y la Amistad con las parejas y cosas así de la cultura popular. Pero pasaron muchas cosas en la semana y vimos muchas cosas, entonces a ver si nos da el tiempo para... hablar de todo, ¿no? Sean ustedes bienvenidos. Aquí se van a ir conectando todos en la mesa cuadrada de aquí de los Mecha Brothers, en la mesa metálica. Y bueno, no ha llegado mi amigo, mi hermano, mi canal, el Dr. Coloso, pero no tarda en llegar. Pero quien sí ya está aquí es el legendario, ¿cómo dice Coloso? De abundante y rubia cabellera, tan valiente, tan raudo y veloz. Y muy, muy inteligente. Con el IQ super elevado. Con el IQ super elevado, exactamente. Es ingeniero químico, de verdad. Es el segurimán de las empresas con ustedes. Ay, y aparte es desarrollador. ¿Qué tal? Eso y mucho más con su amigo, el Neto. ¿Cómo estás, Neto? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ando. Hoy sí vine. No se oyeron mis soniditos. ¿Qué? Okay. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto poder estar aquí nuevamente. Yo sé que nomás me ausenté un capítulo, pero ya estamos por aquí. Sí, hay muchas cosas de qué hablar, fíjate. Pasaron muchas cosas, algunas cosas que pasaron antes y yo me acabo de dar cuenta, pero pues bueno, así es la vida. Cuando uno tiene cosas que hacer y no hace nada, así pasa. y bueno, como tampoco ha llegado el Batán, pero también nos acompaña el día de hoy, como últimamente ha sido costumbre, el único ser humano viviente en esta tierra que puede ir al infierno, apedrearle la casa al diablo y regresar. Y aparte, dejarla olorosa. Eso. El señor Nefisto. Excelente, les debo los aplausos, no sé por qué no jalan mis soniditos mágicos, tengo que reiniciar esto y pues no voy a reiniciar todo el stream, pero no se corta este pedo, güey. Muy buen día tengan todos ustedes, disculpen, llegué un poquito tarde porque estoy estrenando headset y por alguna razón antes tenía una especie de ecualizador que se conectaba al otro y al parecer eso no es compatible con este y obviamente pruebas en producción. Como buen ingeniero, cuando está chido, ¿eh? De hecho, no te escuchabas y luego ya se escuchó bien tu voz. Como que escuchaba bien bajito y luego ya se escucha. Ajá. Sí, como que se fue regulando. Uh-huh. ¿Ahorita estoy bien? Sí. Yo creo tener la pubertad. Ha de ser la bola, es la bola, güey. La bola. La bola de años. Tenía que usar ese chiste en algún momento. Eso, muy bien, pues nada, siéntese, relájense, diviértanse, y aquí vamos a ser pesados para ustedes. Eso, muy bien. Bueno, mientras va llegando el Dr. Coloso, oye, como que ya tenemos muchas cosas que platicar, entonces ahorita que llegue Coloso también la tora, pero ya hay gente en el chat, saludos a nuestro diseñador gráfico, el Watan, que está allá en vez de estar acá. Conéctate, güey. Pero es que pues, se levanta muy temprano el Watan, él abre la oficina a las 6, imagínate. Y está Huguillo también ahí en el chat, entonces saludos para ellos. Pues a ver, muchachos, mientras yo comparto el stream, ¿hay alguna nota funesta que quieran compartir? ¿O algo que quieran platicar mientras yo comparto el stream? Denle, dense. Pues no sé, la nota funesta yo la verdad no estaba muy en línea con el personaje, pero lo que sí también salió el día de hoy, precisamente, no es funesco todavía, pero pues ya definitivamente el superactorazo, mi casi gemelo malvado, Bruce Willis, ya fue diagnosticado, declarado con demencia frontoparental o algo así se llama. El caso es que, pues bueno, ya literalmente está dicho que lo vamos a perder, mentalmente hablando. Qué mal. Así que pues no sé si llamarle nota funesta, pero pues bueno, al menos como actor, pues sí lo vamos a perder, ¿no? Entonces, ni hablar. Ok. Pues creo que lo que habían dicho, lo habíamos comentado, ¿no? Que a partir de... tenía una enfermedad que se le agravó, ¿no? ¿Cómo se llama esta enfermedad? No me acuerdo, pero sí, sí ya habíamos comentado que él por eso se había retirado. Incluso creo que también quien... lo comentamos junto con con la nota también de... del Grinch. Ah, se me fue el nombre. El de Irene, yo y mi otro yo. ¿Jim Carrey? Jim Carrey también andaba ya en esas retirándose porque también tenía problemas de ese tipo. Pero... pues bueno, aquí ya lo declararon como perdido, caso perdido, literalmente hablando. Perdón, es que estoy compartiendo el stream. ¿Algo que quieres compartir tú, Mephisto? No te oyes, compi. Te perdimos. No te oyes nada. Se ve que mueves la boca, pero... a ver, ya compartí esto. A ver, habla ahí, bueno, compi. También salió por ahí. Hola. Digo, ahí estás. Ahora sí ya. En cuanto a nota funesca como tal, sí. Recuerdo recuerdo a el nombre, pero no me ubico en qué películas o que haya sido para mí tan importante, pero falleció también Raquel Welch. Sí. Actriz de los 60s y sex symbol. Yo no la ubico. Sí me suena el nombre de algún, pues, de que alguna vez la escuché. Como famosa. Salió en Seinfeld. Como se interpretó ella misma como también una actriz como que muy prepotente, muy déspota, haciéndose una parodia de sí misma. Salió ahí, obviamente ya tenía sus años en ese momento, murió de 82 años y esa de Seinfeld pues fue en los 90s. Entonces ya tenía sus 50, 60 años más o menos por allá. Y también salió en varias series, era mucho de actriz de televisión, salió en Lewis y Superman, Las Nuevas Aventuras, y un sinfín de películas en los 60 y 70. Fue un sex symbol de aquel entonces. Es la del póster este de sí. Ay, que es como de cavernícolas, algo así. Ajá. Sí, de la de un millón antes de Cristo, esa. Sí, ándale. Ok. Sí, tiene. Tiene con qué llamarse, pues, o que la llamaran así. O sea, no nos tocó a nosotros, pero sí es como de, pues sí, un sex symbol de su tiempo, de su época. Uh-huh. Y pues bueno, pues descanse en paz. ¿De qué murió? ¿De viejita? Eso sí, no sé, porque estaba así muy bien de salud. Ok, bueno. Pero pues en 82 años, güey. 82 años. No, pues ya, bien vividos. Y muy bien conservada. Sí, cómo no. Todavía salió en unas películas recientes, ¿no? Uh-huh. Bueno. No, y la vez pues sí se veía como que de 20 años menos de lo que... O sea, se veía grande, pero pues se ve que hacía ejercicio y se cuidaba. O sea, ya quisiéramos llegar nosotros a eso, ¿no? Sí, por esas curvas. Así es. Bueno, está bien. Pues bueno, descanse en paz. No voy a dar mis comentarios. ¿Por qué, hombre? No pasa nada, neto. No son aptos para esta hora. Es puro coto. Sí, pues sí, esto es, lo escucha puro chavorruco esto. A ver. Bueno, pues vamos a pasar a darle, porque tenemos como mil cosas. Voy a hablar de... bueno, como no ha llegado Coloso y queremos que nos diga qué opina del tráiler de Flash, vamos a platicar de menos a más. Y en esta ocasión voy a hablar de una película que nos lo voy a dedicar un minuto, más lo que ustedes me quieran preguntar. A ver. Llama En Tu Casa o La Mía, Your Place or Mine. Pero quiero poner una bonita imagen. Es una película que se está estrenando en Netflix por esto del 14 de febrero y eso. Es una comedia romántica con tu amiga Reese Witherspoon, ¿se llama esta mujer? Sí. Sí. Y sale el Ashton Kutcher, güey. Que ese vato se le ven todos los años, güey, qué pedo. Ese, no sé. Desde los... güey. Pero... La paternidad te acaba, güey. Pero ella no se le ven, güey. O sea, no sé. Bueno, se ve jodidón el Ashton Kutcher. Y no es envidia, la neta. Se ve jodidón. La película es un placer culposo que tengo yo de ver películas tipo chick flick con mi esposa, con la señora Cabuto. Saludos a la señora Cabuto. Es un placer culposo que tenemos. Y salió esta película y pues la vi con la señora Cabuto. La verdad es que la historia es una historia muy boba. Estás acostumbrado a que los chick flicks sean así, pero creo que se pasa de chorizo. Imagínate que son dos personas que son los mejores amigos del mundo. O sea, la película inicia que ellos están hablando, de que desde que se despiertan están hablando y se platican de todo, güey. Son los mejores amigos, él y ellas. Están platicando, viven en ciudades diferentes. Y se llama Tu casa la mía porque intercambian casas. O sea, ella va a ir a la ciudad donde está él, no está en la misma ciudad. Y él va a ir a la ciudad donde está ella. Ella va a ir para hacer algún estudio de una semana y él va a ir a hacerle el paro de cuidarle a su hijo porque ella es mamá soltera. Te explican que cuando eran jóvenes se quisieron un chorro, pero pues no pudieron estar juntos por X razón. Y ahora que se intercambian las casas, como que se han dado cuenta que siempre se quisieron, pero hay algo, ¿no? Entonces, la historia, entiendes que es un chick flick y sabes en qué te tiene que terminar esta película. Se ve que le meten muchas cosas a la trama, como que vamos a hacer que te quieras a los personajes, hacer trama como complicada, entre comillas. O sea, no es una trama complicada, pero le quieren meter cosas como que aquí hay por aquí y otro por acá. O sea, crean una trama bastante, pues, llamativa. Obviamente sabes que esto es nunca va a pasar en la vida real. Pero siento que todo lo arreglan en un Deus Machina, ¿sabes? O sea, lo arreglan en... Todo lo que se pudo haber descontrolado se arregla en un minuto y ya. Entonces, si les gustan este tipo de películas y las van a ver con su pareja, pues ahí está Netflix, dense. Ya están pagando Netflix, pues dense, ¿no? O sea, no... Oh, yeah. Pero en realidad, no sé, yo pensé que iba a ser algo más divertido. Sí, es una comedilla, pero hay cosas que dices, güey, esto no va a pasar en la vida, o sea... Incluso cuando ves las películas de Rápido y Furioso, dices, esto no va a pasar en la vida, pero se las compras, ¿sabes? Ok, aceptas ese discurso de que, güey, sé que estás volando en el espacio, no va a pasar nunca, pero, ok, por el bien de la trama de la película, te la compro y ¿sabes? Pero aquí es como, batallas con eso todo el tiempo. Pero bueno, esa es la película, está en Netflix, y si quieren, pues atrónenle con fe. Y ya vi que ya llegó mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de Mil Batallas, el Dr. Coloso. ¿Qué onda, Dr. Coloso? Nada, gusto saludarlos. Gracias nuevamente por sintonizarnos otra semana más contra nos burradas y payasadas en este su queridísimo, atropelladísimo podcast de confianza. Gracias por la invitación tan tarde. La invitación. Oye, lo que pasa, déjame te platico. Vengo saliendo de la sala de ver La Ballenita. Y... Ah, tú también la viste. Mira, vamos a tener doble opinión. Excelente. ¿Quién la vio? ¿Tú o Mephisto? No. ¿O tú, Neto? No, yo no la he visto tampoco. Pensé que la había visto Mephisto. Sí. No he ido. Pensé que tú habías escrito, ya la vi y voy a platicar. Pensé que tú habías dicho, bueno, lo bueno es que se va a platicar entonces, porque ya lo puse en el título del podcast. Bueno, menos mal, no echamos mentiras. No echamos mentiras. Atropellamientos en vivo. Ah, claro, no puede ser un podcast el más cabrón si no nos caracterizamos por eso. Oye, está ahí buena, güey. Está potente. Bueno, ¿sí? Entonces, adelante, adelante. A una reseña sin spoiler, porfis. Una reseña sin spoilers. Difícil hacerla, porque los primeros dos minutos, o sea, ¿te acuerdas que dijiste algo en el chat? Sí. Del Face, del WhatsApp, perdón, que hay una escena muy incómoda. Sí, en efecto, empieza con una escena muy, muy incómoda. A ver, espérate, ¿ya quieres hablar de eso? Para darle de una vez, para ponerte una bonita imagen. ¿De qué quieren hablar? Apenas hablé de algo que sí bien X, para haciendo tiempo, estábamos haciendo tiempo. Porque mira, vamos a hablar del tráiler de Flash, vamos a hablar de The Well, vamos a hablar del episodio de Last of Us, y voy a hablar de una película que yo vi que se llama Mi vecino, el señor Gruñón, no me acuerdo que sale Tomasito Hanks, sí. Y no me acuerdo qué más traíamos por ahí. O sea, hay muchas cosas, entonces no sé por dónde quieren empezar esta bonita plática. No, que le dé a La Ballena, sí, dale a La Ballena, y también vemos Last of Us y luego los trailers y a ti. Mira, saludos a Fernando Estrada, que dice saludos y se avisen si dan spoilers. Entonces, Colo, sí me gustaría que no dieras spoilers porque esa película apenas está en el cine. Fíjate entonces... que, o sea, spoilers revelantes, relevantes, perdón, no haya sido un giro de tuerca. O sea, okay. Ya todo el mundo sabemos que trata a una persona con obesidad mórbida. Pero sí, lo que te puedo decir es que es muy potente, está muy profundo, es un estudio de personajes, ¿no? Como lo diría Mephisto, que él estudió cine, yo no, estoy un viejo payaso nomás, pero se me figuró bastante la película esta, una de Nicolas Cage, que se llama Adiós a Las Vegas, porque tienen una agenda de estas personas, un tanto autodestructivas en cierto modo, ¿no? Pero quieren reconectar con esa última parte de su vida, y la interpretación de Brendan Fraser, o sea, me dan ganas de acercarme a darle un abrazo porque realmente te conmueve un chorro y decirle, haz más películas de la momia, porfis, porque por eso estás muy triste en esta película. A ver, esa película la dirigió alguien que se dedica a hacer este tipo de películas, ¿cómo se llama? Darren Aronofsky. Ah, ándale, y él ya tiene una película similar con Tom, ¿cómo se llama? El que hizo de Whiplash en Iron Man. Se apellida Rourke. ¿Cómo se llama ese señor? Ah, Mickey Rourke. Mickey Rourke. Que hizo la película esa. Y es esta... No sé si es como tendencia o no sé si es algo similar, porque es lo que entendí al leer la crítica de esto. De que agarran a un actor que como que le pasó algo muy similar a... O que tiene un... No sé. Algo similar con el personaje que va a representar. Okay. Y como que te muestran ese lado de una forma muy cruda. Muy fuerte, pero que además hace como que se ve que el mismo actor se pone incómodo al hacer eso, o sea, le cuesta, porque tiene que enfrentar algo que en la vida real también lo vive, y sale una obra maestra, ¿no? Ese señor también hizo la de Requiem por un sueño, ¿no? O regáñenme si la estoy cagando. Sí, sí. Entonces... Yo cuando vi Requiem por un sueño dije, jamás voy a tomar drogas, güey. No. O sea, la ves y te hace daño esa película, o sea, como muchas de las que tengo, es bien difícil volver a verla, pero te agarras de valor y la ves y dices, no vuelvo a hacer drogas jamás en mi vida. Sí. Ok, dices, ya la vi una vez, ya no quiero verla otra vez, igual como con el Cisne Negro, ¿no? Igual. Ándale, sí. Exacto, entonces. O sea, te duele verlas. Sí, todo la verdad, o sea, de que ya la vi, ya, palomita check. La misma película te mete al personaje, güey. Okay. Hasta parece que te lo están haciendo a ti, cabrón. A ver. Te sientes muy identificado, y es un estudio de personaje muy cañón. Y como bien dicen, o sea, creo que por ahí leí una reseña que decían que era muy parecida a una obra de teatro, porque sí, todo sucede en un mismo escenario. Que todo pasa en la casa del señor, ¿no? Todo pasa en la casa del señor y con las dificultades que maneja esto, o sea, y la poca aceptación social que puede tener una persona así, ¿no? O sea, y lo notas, porque también meten un poquito híbrido este tema de que él da clases en línea. Y es digo, no te estoy poniendo nada porque sale en el trailer, ajá, ¿no? Y es y conforme va avanzando la historia, ¿verdad? Él se empieza a desenvolver con todos los demás y hay... la interpretación de Brendan Fraser fue muy poderosa. Pero, o sea, por ahí había leído que sale también esta chica de la Stranger Things, interpretando a su hija. Sale ella, sale Alpha, la de Walking Dead. Si no ve de Walking Dead, no va a saber quién es, pero una loca psicópata que se pone una máscara de piel de muerto, ¿verdad? Sale también ella. Y salen otros dos batillos, sale una chica, no ubico el nombre del personaje, es la enfermera que es como, interpreta a la mejor amiga de Brendan Fraser, la ballenita en este caso, pero se llevó también las palmas ella. Todos los personajes actúan increíblemente bien, o sea, Brendan Fraser se va a llevar obviamente el galardón porque él es el titular, ¿no? Pero todos los demás, o sea, apoyaron muy bien a la trama. Y por ahí había escuchado que la actriz esta era el eslabón más débil de toda la historia, de toda la narrativa. Pero de todas esas personas que dicen eso, creo que no tenía una hija adolescente, ¿verdad? Que no acepte algunos errores que hayas cometido en la vida, ¿verdad? Y la ausencia de tu presencia que les pueda llegar a afectar bastante. Creo que también su interpretación fue muy potente, ¿no? Oye, pero platíquenos así en una sinopsis, sinopsis, ¿de qué trata la película? Bueno, trata esencialmente de un maestro que escribe ensayos de literatura, tengo entendido. No entiendo mucho esas materias que llevan en Estados Unidos, porque creo que llevan como literatura inglesa, una madre así. English. Y él se dedica a eso y a revisar ensayos y como que coachea en una universidad muy prestigiosa de Iowa y pues da clases en línea. Él no da clases presenciales, por obvias circunstancias, pero tiene un intelecto muy grande. O sea, él todo lo que te lee te lo aprende increíblemente bien. Y de alguna manera quiere reconectar otra vez su vida con su hija, porque él sabe pues que está como que agonizante el asunto, ¿verdad? Y toda la historia pasa en un lapso de una semana, porque te va diciendo, lunes empieza el día, okay. Los martes, y así conforme pasan. Y luego pues en este factor empiezan a intervenir otros elementos, ¿no? O sea, ya te había dicho, ¿no? La mejor amiga de Brendan Fraser, ¿no? Y un triángulo amoroso, que afectó a su vida pasada, pero no quiero spoilear tanto porque a final de cuentas esencialmente es eso. O sea, él quiere reconectar con su vida, quiere redimir las cosas, ¿no? Aunque sea lo último que haga, ¿no? Y pues que vea que perdió su hija, vea que no era la tan mala persona como se la habían pintado, ¿no? O sea, básicamente así es. Él sabe su situación. Él decide ahorrar todo el dinero que tuvo en su vida para poder hacer algo positivo con ella, ¿no? O sea, y hacerle ver a su hija que siempre le importó, ¿no? A pesar que ella sintió un abandono muy fuerte, ¿no? Y pues bueno, o sea, te señala también mucho la importancia de la figura paterna en la familia, y las terribles consecuencias que pueden llevar a ser, en este caso, por parte de la mamá, pues pensó el egoísmo de esta persona, ¿no? Por abandonarnos, pero él también sintió mucho la ausencia de su familia, ¿no? O sea, fue tanto el rencor que le tuvo la señora, la mamá de su hija, que trató de alejar por completo a este elemento de su familia y borrarlo por completo. Y pues también hay una subtrama con que no quiero decir más porque es parte importante. Ahí, okay. Hasta ahí. Vamos a dejarle así, pero o sea, chéquense bien el último acto. Ay, güey. Sí, o sea, y me sentí muy identificado con el tercer episodio de Last of Us, curiosamente. Ay, oye, bueno. Oye, dale. Oye, te voy a decir que conociendo a Rafanowski y cómo maneja los actores y cómo maneja sus cosas, eso que dices de que todo se maneja en la casa del vato este, es también porque él hace las películas bien subjetivas u objetivas, no sé cómo decirlos, muy noir, de que tú estás siempre en los zapatos de la persona que tú estás viendo. Y si ves en El Cisne Negro, siempre va siguiendo a Natalie Portman como un espía, estás atrás de ella y nunca la pierdes de vista. Entonces, siempre estás viviendo lo que ella está viviendo. Igual en El Luchador, igual en Requiem por un Sueño, incluso cuando toman drogas te dan imágenes locas, ¿no? Para que tú sientas más o menos un viaje igual que los personajes. Entonces, a mí me da a entender de que todo pasó en el mismo lugar porque este vato no, o batalla para salir, o es un desmadre en simplemente moverse de un lado para otro. Y el director quería que tú sintieras la misma frustración de este vato de que no puede hacer lo que una vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Ya la quiero. Tenía muchas ganas de verla, pero esta semana se me hizo bien complicado. Voy a ver si me escapo el lunes. Sí, créeme que vale bastante la pena, pero no es solo. O sea, sí vale la pena que lleves a la señora Mephisto. Sí, es toda una experiencia, sí. Digámoslo así, luego te sientes incómodo por estar comiendo las palomitas. Ya no quiero. Sí, o sea, se está... Darren Aronofsky, le tengo un amor y odio a este señor porque nos tiene prometido una película de Robocop de hace un chingo, que creo que ya no la va a hacer. No va a pasar, no va a pasar. No, eso no va a pasar. Y él dijo, yo voy a ser su gallo. Y luego, no, siempre no. Este güey... iba a ser Batman Begins antes de Nolan, ¿sabías? ¡Ay! Sí. Por Batman Dios, en año no. Uno se me hace. Por Dios. Iba a ser basado en Frank Miller año uno. Muchas ideas se traspasaron para acá, pero pues estaba tan seguro ese trato que yo cuando compré el DVD de Requiem por un Sueño, en los Special Features decía, filmografía de este vato, y ahí venía Batman año uno. O sea, ya era el hecho de que iba a existir esa película, pero hubo broncas ahí. También iba a ser una de Wolverine. No, pero la de Robocop también le iba a hacer. Sí, la Robocop también. En la Robocop y luego toma, pinche dedote que nos dio. Hubiera estado bien porque me hubiera gustado ver esa película, la película de Robocop de Darren Aronofsky. Ah, qué pedo. Va a ser te iban a doler los balazos o no sé. Oye, sí, la normal te impacta cuando matan a Murphy, pero bueno. Entonces, ay, Coloso, güey, esta película es totalmente recomendable. Ojo que recomendable. Siento que no es una película para todos, que no, es una película porque bastante cruda. Fue mi mamá, fue la mamá Coloso y la hermana Coloso. Es y o sea, yo obviamente la doctora Coloso, obviamente, a ella y a mí nos gustó mucho, pero mi mamá diciéndonos, está bien triste, mijo, está bien triste. Ah. No. Me figura que es una película que pocos van a entender, como en el caso de Belleza Americana, que todo el mundo se reía del humor negro y, o sea, de la tragedia de los personajes y todo. O sea, chico, pues, y onta la broma, güey, o sea, se me figura así, y se me hace que se va a ir este fin de semana al guiño guiño. No está, no está. La he estado buscando y no está. Estoy esperando también que salga en guiño guiño. Oye, fíjate que está medio difícil conseguirlo porque es la doctora Coloso llegó un poquito tarde, como 5 minutos tarde, y tenemos la costumbre de cuando antes, ya voy llegando, me estoy asesorando, yo le grabo al principio. Y lo chingó un vato y llegó así, no puede estar grabando. No, es para mi esposa. No, no sabe, no, que usted cree, ¿verdad? ¿En serio, Coloso? No, lo que parece. No lo que parece. Pues es lo que parece porque te estoy viendo, ¿verdad? Y en eso iba entrando mi señora y le digo, mire, ahí llegan. Y así como que. Órale. No, yo no lo conozco ese pinche pirata, ¿verdad? O sea, la película que sí que. De Darren, que híjole. Me dolió un chingo verla y que es así, no estaría yo dispuesto a verla otra vez por lo menos unos 10 años. Es la de Mother. ¿La vieron, madre? No la quise ver. La de Javier Bardem, ¿no? Y la de. Y Jennifer Lawrence. Es una película bien difícil de ver, bien difícil de terminar de ver y bien confusa, con muchísima alegoría artística, bien cabrona. Y hasta cuando se acabó, yo tuve que ir por un review de qué se trató este pedo. Y ya, sí. y ya cuando ves de qué se trata, dices, ok, ya, y sí tiene sentido. Y duele bien cabrón a la de Modern, está bien, bien difícil. Ok. Véanla. Bueno, bueno, está bien. O sea, no sé. Es un maratón para que sienta lo que es la vida. Sí, o sea, ves esta, ves la de El Luchador, es un excelente ejemplo, y justamente de igual de Darren, y es y la de Adiós a Las Vegas, y... Ay, güey, el pinche combo. Bueno, pues ahí está The Whale, la ballena, que está ahorita en cines para que vaya y véala, y si no, pues espérese como nosotros para el guiño guiño, pero pues... Ahí está Fernando también en el chat, dice que Modern, buenísima. Ahí está. Recomendada. Pues ahí está. Oye, es nota mental, o sea, nota, un disclaimer, ¿verdad? O sea, los mecabros no apoyamos la piratería. Pero, o sea, cuando alguien quiere, lo va a lograr, así, quédese con ese lema. Yo diría, fíjate, piratería es de que lo vendas, ¿no? Yo lo consumo y lo borro, güey, porque no tengo ni siquiera tanto espacio para tener cosas, güey, quisiera tener colección. Pero bueno, pues bueno. Bueno, luego hablamos de eso. La vemos y luego la compramos en DVD, ¿ok? Sí. Y ya no limpiamos nada. Sí, mira, claro, Mephisto, claro que la compra. Mephisto compra las películas por todos nosotros, güey. Exacto. Sí. Oye, fíjate que me puedo meter mucho un poquito en la ya para hacer el punto final de la ballenita, es da una excelente exploración sobre el significado de Dios. Órale. Increíble. O sea, no, o sea, te dice que existe y a la vez no. Y ahí con eso se queda. Con eso se queda justamente. Ok. Fíjate, después del Arca de Noé y luego Modern y luego esto, pues trae su trilogía ahí medio teológica. Sí. Pero bueno. Muy bien. Saludos ahí a Marisela Goita que acaba de llegar al chat. Saludos a la jefecita. Hola, mamá. Jefecita. Saludos. Muy bien, vámonos a ponernos geeks o qué quieren ver. ¿Platicamos la reseña mía o platicamos del tráiler de Flash o qué otra que tenemos? Si quiere la tuya para darle ya. Bueno, okay. Los ñoñazos que somos. Bueno, hace 2 semanas, de hecho la había platicado la semana pasada y se me olvidó. Salió, fui al cine con la señora Cabuto y vi la película, se llama Mi Vecino Gruñón o A Man Called Otto, Un vecino gruñón se llama. Un vecino gruñón o un hombre llamado Otto. Déjame poner una bonita imagen. Yo soy Otto e interpreto a Pablo. Es una película muy padre, güey. Sí, me gustó muchísimo. Nos cuenta la historia de un señor que vive solo. Ya se lo retiraron, lo obligaron a que se retirara. Y no hace más que, ¿cómo decirlo, güey? ¿Estar enojado? No, pues sí, está enojado con la vida porque te enteras después que por qué vive solo. Y hace cosas así bien locas como en el fraccionamiento privado donde vive, se asegura que las reglas se sigan al pie de la letra, como que si te vas a estacionar es porque tienes un permiso, el que tiene que entrar es porque tiene un permiso, el que tira mal la basura lo regaña de que tira mal la basura, el que se está estirando en la calle no te estires ahí porque todos te ven, ponte allá. O sea, que cuando tengas 60 años, ¿no? Seguramente, en muchas cosas sí me sentí identificado con los... Lo dirás de broma, güey, pero sí me sentí identificado. Te conozco. El vato es ingeniero y vas entendiendo por qué el vato es así. Aquí el chiste es que llegan unos vecinos nuevos a su colonia que para variar son latinos y quería decirte el nombre de los actores. Sale una actriz mexicana que se llama Mariana Treviño. Sí, ándale, te iba a decir, tiene un apellido bien regimontano, Treviño, Garza, ajá, o... Sale ella. O Villarreal, ¿no? Es un matrimonio, pues, así, latino. Y lo sientes muy... Ya te expliqué que supuestamente nació en el Guatemala, no me acuerdo, y que su papá es mexicano. Y bueno, el chiste es que se fueron a vivir ahí con su esposo y, o sea... Sí hablan inglés, pero no, notas que son latinos y bueno, va a ser... Lo chistoso, lo que me pone muy ahí es que es muy... Pues muy latina, pues. Y hay ese choque cultural entre alguien que es bien gringo y bien latina. O sea, la primera escena es así bien fácil, sale en el tráiler, de que llegan y no se pueden estacionar. Y este vato cree que todo el mundo son idiotas. O sea, cuando dice, es que no lo hace bien, él es un idiota. Entonces, este idiota no sabe estacionar. Y como que van y le piden ayuda y él, a ver, bájate. Y le lo estaciona bien, mete el carro, porque trae un remolque el carro. Con toda la mudanza, pues, y le ayuda. Y ya, y estos en agradecimiento van y le dan una comida, le llevan mole con pollo. Y aprovechan para presentarse, como los vecinos aquí en México, ¿no? Y aprovechan para pedirle una escalera, no sé qué le piden. Y entonces, y el vato obviamente tiene todo porque es el señor que todo tiene, ¿no? Y así empieza la trama, o sea, poco a poco se van encariñando y vas aprendiendo porque tiene una forma muy padre de contarte el pasado de él. Y son pedacitos como flashback donde utilizan otro actor, otra, ¿sabes? Y te van platicando por qué pasa esto y de repente... Y el vato, ya para acabar esto, el vato no, ya no quiere estar en este mundo porque él ya no tiene sentido su vida y quiere acabar con ella, ¿no? Y ahora sí empiezan una serie de cosas y van desarrollando el personaje, la amistad con la familia, con sus vecinos, una serie de cosas ahí que suceden. Y la verdad es que la película empieza bastante lenta, para mi gusto, ya saben cómo soy yo, ¿no? Pero ya para pasando veintitantos minutos, híjole, ya vas como que poco a poco te van contando más y más, te van soltando la sopa poco a poco, eso me gustó. Y ya para media película ya están los personajes bien desarrollados y van creciendo. Y eso también me gustó un chorro. Entonces, por ahí hay varias subtramas y cosas que van sucediendo y al final termina enriqueciéndose un chorro la película. Te digo, a mí me sentí identificado y seguramente así voy a hacer. Y le dije algo a la señora Kabuto que no lo quiero decir aquí porque pues es spoiler alert. Entonces la recomendación es que sí vayan a verla. El señor se llama Otto y cada vez que dice Otto, my name is Otto, O-T-T-O, y por eso el chiste, ¿no? Pero la verdad es que le recomiendo un montón. Es una película que no tiene desperdicio. Me gusta mucho cómo hay ese choque cultural entre los latinos y el gringo, ajá, porque el señor es así bien, bien, bien gringo. Y, o sea, no sé, hay muchas cosas ahí que me gustaron de la película. Cómo enfrenta muchas cosas, cómo el destino juega con él, o así nos hace pasar que el destino juega con él. Unas decisiones que dices, achis, o sea, creo que yo haría eso, o yo hubiera hecho esto, o cosas que dices, güey, eso no pasa, y sí pasa, y no sé, hay muchos matices de la realidad, de la vida, y yo sí se los recomiendo un montón. No sé si todavía está en el cine. Espero que sí. Tiene garantía Cinépolis. Y la verdad es una película que les recomiendo un montón. Vayan y vean un vecino gruñón o A Man Called Otto. Que de hecho es una... adaptación de un libro y de una película que ya existe, creo que es alemana o no sé, de por alemán, no sé, de holandesas, por allá, no sé. Y ya, está la película, la recomendación de esta semana, vaya, vea, Un vecino gruñón. O sea, ¿este es un remake de una película alemana? Sí, okay. Así es. Sí, porque el nombre no parece muy, muy gringo, que exacto, digamos, ¿no? Exacto. O sea, sí. Otto no, no es... Es más alemán, ¿verdad? O sea, holandés. Ajá. O como que nombre de chofer de autobús escolar. De hecho, la original se llama A Man Called Ove, o algo así. Oh, okay. Y también hay un libro de eso. Pero bueno, ahí quedó. Va. Oigan, ya platicaron que es Bruce Willis ya fue clínicamente diagnosticado de mente, güey. Qué lástima, güey. Qué lástima. Lo comentó Neto, vida, pero es o sea, va a estar vivo, pero no va a estar como consciente de lo consciente que hace, ¿no? Sí. ¿Y los dejan andar bien o los normalmente los tienen sedados para que no hagan locuras? No tanto así, o sea, no es como, no te lo imagines como cuando él interpretó a su personaje en 13 monos, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Que los tienen en un pinche manicomio en una casa con colchones, ¿no? Pero el pedo es que, va a tener, obviamente, en las primeras etapas va a tener como que etapas de lucidez, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ajá, donde va a estar normal, pero va a recaer, y lo va a recaer, y puede durar, o sea, lapsos de una hora, y de repente otra vez vuelve a estar loco, y o sea, sí tiene, o sea, dependiendo de su severidad de la enfermedad, digo, no soy psiquiatra, ¿verdad? Pero es he visto que hacen eso, sí llegan a darles así cierto medicamento que los apendeja un poquito. Ok. Sí está complicado el asunto. Sí, hombre. Saludos a la Betukis que nos está viendo en el chat de Facebook, dice. A ver, vamos a ver. Ah, pero no escríbenos algo, Betukis. Saludos a la carnala. Uh-huh. Dice, mándame saludos, te estoy viendo desde Facebook. Pues, saludos a la Betukis. Saludos. Saludos a la Betukis. Saludos. Soldados. Saludos, soldado. Chiste de payaso. De... El sábado, Ah, bueno, esa que... mensaje y para... ping-pong, dice el Neto, que nomás sí, ellos y... Ping-pong. Sí, está bien, pues... GPI, ¿no? Está bien, Neto, Sin GPI, no, está bien, hay un Dios que todo lo ve. Cae. Siempre son invitados y nunca llegan. Bueno. Y eso es una piedra directa para el Hyde, pero bueno. Saludos al Hyde. Él llega solo sin que lo inviten. Tienen algo, qué pedo, qué estamos comiendo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa quieren platicar ahora? Nos queda... ¿Ya pasamos directo al tráiler de Flash? Uh-huh. Oye, antes del tráiler de Flash, porque no estoy seguro si lo vieron o no. Por ahí vi un video en Facebook de Volver al Futuro 4. ¿Qué? Nah. No, sir. Eso es un bullshit. Es un fan film, ¿o cómo le llaman? Sí, son fanfics. Ah, no, perdón. O sea, pero eso no va a existir. O sea, Bob Gale ha declarado que no, mientras él viva, ni Robert Zemeckis va a haber nada de eso, porque ellos tienen los derechos. Ni reboot, ni remake, ni nada. Nada, sir. Nada. Olvídate. Que busquen otras franquicias que hacer, güey. O sea, que espera. Creo que ya sé qué es lo que pasó. Hace seis días un usuario rescata el metraje perdido de la atracción Back to the Future de Ride. Ride que existía en Universal. Ajá. Lo mejora, lo hizo upscale y ahora calidad 4K. La atracción lleva a cerrar Horizon. Es donde está ahora los Simpsons, ¿no? Sí. Entonces, Cerraron esa y cerraron la de Terminator, inclusive. Y Terminator 3D también era considerada como Terminator 2.5, inclusive. De hecho, ¿a poco cerraron la de Terminator? Ay, rey, de hace como 10 años, en 2013 justamente. Sí, Yo fui en el 2013, güey, allá en California, entonces apenas la libré, porque la quería ver desde que sabía que existía. ¿En serio? ¿Tú sí te subiste a esa cosa? La de Terminator, sí. Ah, pero la del Back to the Future, ¿no? Back to the Future, no. Ok. ¿Y tú, Coloso? Fíjate que tuviste mucha suerte porque justamente estábamos en Orlando, la doctora Coloso y yo, y íbamos a ir a Universal y llovía de madre ese día y no salimos. No fuimos. Se nos agüitó todo el pedo y dije, no, qué pedo, o sea, qué afortunada eres porque, o sea, ya no regresamos. Y dije, pues el otro año vamos, ¿no? Y el otro año, pues ya lo cerraron ese pinche en octubre. Dice, tenga, güey. O sea, y ya no lo alcancé a ver, güey. Okay. Pero sí me tocó ver que inclusive cuando fuimos, la doctora de Colosio, la primera vez que fuimos al Universal en California, güey, sí estaba todavía, había un tandajo ahí que decía el pollo frito del Dr. Brown. Sí, eso, sea, sí, eso sí, eso sí existía. Y de hecho, sí, tienen un DeLorean ahí dentro. Y bueno, ya eso todo lo quitaron y ya es de los Simpsons. Es Springfield ahora. No, pero sí, el DeLorean sí está con los... Bueno, cuando yo fui en el 2015, me tomé una foto con el Doc y estaba el pollo frito del Doc, precisamente. Yeah. Pero la atracción ya no existía. La atracción no. No, pero ya ni el DeLorean, ni el pollo frito del Dr. Brown, o sea, ni el Dr. Brown siquiera, o sea... ¿Pero a cuál fuiste tú? ¿A cuál fuiste? Al de California, y fuimos el año pasado. Ah, ok. Y ya. Qué sad. Lo que sí creo que hay un tour, en el tour que agarras con los camioncitos de aquí, estos son los autos que usamos en las películas. Y sí. Está Kit, y está el DeLorean, y está de Fast and Furious. Unos carrillos que usaron en el Hill Valley del futuro. Sí, ándale. Y regalos y la madre, sí. Pero ahí están. Oye, para evitar malos entendidos, dices, o sea, cerraron el de Back to the Future para ver de los Simpsons en 2013, pero Terminator sigue abierto. ¿O ese no, Terminator también ya no existe. Todo. Torre. Estúpidos. Son of a bitches. Ya sé. De hecho, a Universal le hace falta una mejora. Creo que lo último que van a hacer es... Luego deberíamos hablar de esto, de parques de diversiones. La última mejora que tiene es Mario Bros, que ya va a abrir, o si no es que ya abre este mes o el otro, no me acuerdo. Ya, este mes. Pero en realidad todos sus rides ya son viejos. Hablando del de California, que es el que yo conozco. La momia, güey. El de Jurassic Park le hicieron una mejora nomás para que ahora se parezca a las películas nuevas, no a las viejas. Pero el de Transformers todavía tiene el de los Transformers de la 1. Y y el de los Simpsons está bien viejo, güey. Pues se ve viejo. El de los Simpsons tiene 10 años. El de los Transformers, ahí me tocó usarlo como que lo estaban estrenando precisamente. Y sí, pues ya tiene 10 años esa cosa. Lo último Van a abrir un Universal aquí en Dallas. Vi la noticia. No va a ser de tamaño eso. Y va a estar aquí cerca de la casa. Bueno, no, como que 20, 30 minutos, ¿no? Ya. No te regreses a México. Ahí nos vas a recibir a todos. Ahí te vamos a caer, José. Sí, aquí caen todos. Y vamos aquí al Six Flags. Ahí está. Hay un museo de videojuegos aquí. Chingo, ya. Vámonos el verano a la casa de Mephisto. Oye, pero en serio sí vi la noticia que tú dijiste. Vi la noticia que... Pero ya empezaron a construir porque vi una foto de una maquinaria. Y no me acuerdo si era como que ya se había confirmado o si ya empezaban a construir. No, ya estaba confirmado. No sé si ya estén construyendo. Salieron vecinos diciendo de que cómo eran ese plan de tráfico. Es un pedazo súper gigante con freeways al lado y... O sea, pues está bien planeado ese pedo, ¿no? Pues... Dicen que no va a estar tan grande como el de California o el de Orlando, obviamente. Y como que no sé qué tantas atracciones haya para gente adulta. Porque creo que el va a ser el más enfocado en los chiquillos, pero... Yo creo que sí le van a meter de todo, al final de cuentas. Pues o sea, es que los otros no son... Minion está súper confirmado. Ah, porque los otros no son tampoco como para tan friendly de niños, o sea... No. El de Harry Potter sí tienes que tener cierta altura... Bueno, pues a ver qué pasa. Porque ¿qué te gusta que se tarden? ¿Un año, dos años? No, dicen que como tres o cuatro. Le falta un chorro, güey. Sí. Bueno, quédate en Estados Unidos 3-4 años. A huevo. A ver cómo le hago, chinga, pero aquí no me quitan, chinga. Bueno, ya desmentimos aquí, no es la 4, es eso, ¿no? El ride que lo hicieron 4K y bueno. Sí, o sea, y es que de hecho tiene razón Neto, o sea, sí, prácticamente sí es como la cuarta secuela espiritual, porque sale Biff Tannen de joven y todos como que hacen como que Biff Tannen se roba el DeLorean y hace un desmadre, güey. Okay. Ajá. Sí, eso fue lo que pensé, pero bueno. Ah, bueno, pues ahí está ya aclarado el asunto. Muy bien, ¿qué más? Yo rápidamente empecé a leer un cómic de Batman que me había recomendado Fer hace tiempo, que se llama Whatever Happened to the Caped Crusader, ¿O qué fue del encapotado enmascarado? Es un cómic de Batman. No es muy grandecillo, pero apenas voy como a la mitad. Empieza bien raro. Lo escribió Neil Gaiman, que es el mismo de Sandman. Y el de Coraline. Y el de Coraline. Y Haz de cuenta que empieza así como que, ya ves que están los textos de lo que alguien está pensando, ¿no? Y está el texto muy claro que es Batman y alguien más. Y dice, aquí es Gotham, pero no es Gotham, pero sí se parece, pero no es. ¿Y qué hacemos aquí? Y de repente empieza el funeral de Batman. Está en Batman ahí en, con todo y traje. Esto pasa en las primeras tres páginas. Y empiezan diferentes personajes a decir una semblanza y historias de él. Y en los flashbacks de esas historias que están contando, cambia el arte y los personajes de un lugar a otro. Tuercen la realidad de una forma de que se está bien pinche raro. Voy a ver a dónde va esto. Ya les iré diciendo el desenlace. Por lo pronto está algo bizarro. Hay una parte donde Alfred está hablando de algo y se ve una... Se ven imágenes del primer tomo de Action Comics de cómo Batman Díaz que está cargando una pesa con una mano, con los calzones encima del pantalón. Y hay otro pedazo con Gatúbela donde literalmente tienen una máscara de gato gigante, tipo como de Thriller. Y hay un pedazo donde hasta Alfred pretende ser el Joker y el que el acertijo era un amigo. O sea, está rara, está rara. Yo ya les empecé, ya les diré la próxima semana a ver qué onda, porque sí me quedé muy picado con esa historia. Ya les diré de qué fue. Oye, me recuerda mucho también a un cómic también, o sea, no sé si van a sacar una especie como de sección o subsección de estos, porque también hay otro que se llama ¿Qué le pasó al hombre del mañana?, ¿no? También, pero enfocado en Superman. Ah, claro, no me la sabía. Pero... Sí, o sea, la tengo pendiente, de hecho. Creo que la tengo por aquí, es más. Pero bueno. Y recientemente también compré, no lo he abierto todavía, me llegó apenas ayer o antier, Superman Beat Ride, que es como que una... Es como volver a contar el inicio de Superman. Ajá. Me lo han recomendado y medio sé de qué se trata. Y ya también les iré platicando eso que fue. Ya cuando lo lea. Ya quedó. Muy bien. Y pues bueno. Oye, pues aprovecho rápido para decir que volví a retomar The Bad Batch, y ahora sí se puso mejor. Ya vi que van a ser 16 episodios y van al 9. Yo acabo de ver el episodio 7 y 8. Bueno, vi los 6, 7 y 8. El 6 rescatan a un Wookiee Jedi. ¿No sabía que había Jedis Wookiees, Coloso? No, ni yo. Bueno, o sea, ni siquiera pueden hablar, güey. ¿Te imaginas? Pues este es un jungling, como dicen ellos, como de los que alcanzaron a escapar después de la Orden 66. Y bueno, le ayudan a regresar al planeta de los Wookiees. ¿Cómo se llama el planeta de los Wookiees? Kashyyyk. Ándale, ahí van. Y ese sí me hizo como que otro episodio de relleno. Pero acabo de aventarme dos episodios, que son el 7 y el 8. Y hablan de la conspiración esta de cuando destruyeron Kamino. Y que pues el Senado pensó que fue una tormenta y ahí andan descubriendo todo el rollo. Y sí, dicen, pues entonces van a descubrir todo el pedo de los clones, ¿no? Y es cuando hacen la migración entre clones, que los sacan, y hacen los Stormtroopers. De hecho, está muy bueno. Está padre esto. Esto me gustó mucho. La verdad es que tiene de todo. Tiene la esencia de Bad Batch. Entonces la verdad es que aguantas toda la caca de los primeros, estos dos episodios, o bríncatelos, ve nada más estos episodios, el 7 y el 8, están bien buenos. De hecho, se queda en continuación el 7 y tienes que ver el 8 para... Te lo recomiendo un montón porque... Esto es lo que siempre quería escuchar. Sale ahí el papá de Leia, ¿Bail Organa? Ajá, sale ahí, sale el Capitán Rex que les pide ayuda. ¿Te muere Morrison? O sea, está el Capitán Rex. Bueno, pero acuérdate que esto es animado, todos tienen la cara, pero no sé, a mí me gustó mucho este episodio. Es un episodio que tiene acción, tiene todo, o sea, la verdad es que este episodio sí está muy bien hecho. Yo te recomiendo que veas por lo menos 7 y 8 y ya me hicieron como que regresar a verlo. Entonces, The Bad Batch, pues ahí estamos. Entonces, todavía. Entonces, como que no tiene trascendencia ver los otros 6. La neta no, los primeros no, güey, o sea, ha de tener como un minutito de algo como para decirte cómo van los muchachos, pero en realidad, güey, vete los el 7 y el 8 y ya. La neta. Ok. Pero voy a hacer esta semana. Muy bien. Bueno, ahora sí, vámonos a The Flash. Hubo el Super Bowl, Rihanna cantó embarazada, se trepó a no sé cuántos metros de altura. ¡Ay! ¡Qué valor, güey! Yo me subo 3 metros y me da miedo. Ella embarazada se subió. Digo, no soy fan de ella. No me gusta su música. no la conocía así, pero bueno, y ganaron los Chiefs, los pedorros. Pero bueno, durante el Super Bowl se dio el tráiler de The Flash. Y traemos el Last on Fire. ¿Por qué? Díganme por qué. Pasaron muchas cosas. Voy a tratar de poner el tráiler sin audio para ver si mientras platicamos. A ver, pero el neto no ha dicho nada, güey. O sea, ¿qué? Yo no he dicho nada de qué. Pues es que iba a opinar acerca del Super Bowl, pero dije, ok. Ahorita no. Nos metemos en ese tema, güey. Sí, no. Es denle. Tú dinos, güey, del trailer, ¿qué te pareció? Ah, yo. Sí. Así que, ok. Ay, híjole. Mira, no sé. He estado viendo algunos comentarios que dicen que va a estar genial la película. Ay, no sé. Se me hace que va a ser mucho revoltijero. Va a ser un flashpoint, haz de cuenta. Sí, sin el elemento de la Mujer Maravilla, sí. Ni de Aquaman, güey. Ni Aquaman, ni Mujer Maravilla, ni Superman. O sea. Bueno, es que Superman está. Su charla con cara, güey. Uh-huh. A ver, quiero ver qué dice el neto. Sí. No sé. De entrada. Rompe. Ahí va la netiña. Rompe las reglas de todo viaje en el tiempo. No puedes estar tú mismo contigo mismo. No puedes tener contacto y este güey casi se besan, güey. O sea. No. Es que no está viajando en el tiempo, también está viajando a través de universos. Ese es otro punto, que se supone que no está... que aparte de viajar en el tiempo, puede viajar entre dimensiones, por llamarlo de una manera. Entonces ahí ya también le das en la madre a la historia de Flashpoint, porque pues, en teoría pues es viaje en el tiempo. Pero bueno, está bien, es una adaptación. Ay, no sé, se me hace que son demasiadas mamucadas. Neto, pero en Flashpoint, o sea, no le está dando en la torre a Flashpoint, Neto. Acuérdate, lo esencial de Flashpoint entraba en otra dimensión donde Batman no era Batman, sino Thomas Wayne era Batman, güey. No, bueno, es que el detalle de Flashpoint es que regresa al pasado, salva a su mamá, y solamente por hacer cambia todo. Cambia la frecuencia del universo de alguna forma que... Superman no cae en Kansas, cae en manos del gobierno. Aquaman y Wonder Woman tienen una fe. Pero, pasan muchas cosas, pero... Pero es el mismo universo. O sea, cambia eso y todo es la misma línea del tiempo. Es la misma línea del tiempo como en Volver al Futuro. O sea, haces una derivación. Una realidad alterna. Pero no es que sea alterna, güey. Es que los... Una nueva ramificación. Cambian. Entonces... De ahí en adelante, el tiempo como lo conoces deja de existir y hay otra realidad. Pero no significa que haya dos realidades. Ajá. Okay. Eso es lo que ponen en Volver al Futuro. O sea, a partir de este punto se detiene lo que tú ya conocías y empieza otro asunto. Pero aquí no sabemos, pues ese es el detalle. No sabemos si es otro multiverso, es el mismo, cambiado, porque vimos varios Batmans. Entonces, yo quiero pensar que es un multiverso. O sea, para mí es un multiverso, siento yo. Mira, vi a Ben Affleck y vi a Batman, güey. Bueno, bien dicho. Sí. Vimos a dos Batmans. Vimos a Batibofo. Vimos a dos Batman. A uno que quiso ser Batman y a Michael Keaton, el Batman de verdad. Mira, no le demerito el trabajo que hizo el señor en la película. Yo sí, todo el tiempo. La trilogía, pero, pues no, la verdad es que es como comparar a Val Kilmer con George Clooney. George Clooney y luego compararlo con Michael Keaton. No. Y tú lo puedes admitir también, no digas que no. O sea, son demasiado... Pero, nos estamos yendo, estamos quedando fuera de la olla. O sea, a ver, el tráiler, ¿te gustó o no te gustó? Ya dijiste que no está gustando porque hay dos flashes al mismo tiempo. Más bien, no es que no me... Quítale la lógica, güey, o sea, No es que no me guste, es que se me hace que dejan muchas expectativas para lo que ha estado haciendo anteriormente DC... cajeteándola gachamente con todas las películas, aunque se supone que Ah, no es cierto. Esta película sigue siendo del pasado. No, es que, no, es que pasada. Sí, pero a esta sí le van a dar permiso seguramente de quedarse. Todo depende cómo le vaya en taquilla. Y todo apunta que sí. Es que están creando muchas expectativas nada más. Y chingale, o sea, igual que pasó con nuestro queridísimo Dwayne Johnson, güey. O sea, muchas expectativas. Nah, a esa no le teníamos tantas. O sea, dijimos, va a estar bien, va a estar divertida. Y al final, pues ya. Sí, bueno, yo le auguro a la película, en base al tráiler, un 6.5, 7 de 10. La virgen, pasó de panzazo, güey. Mientras pase, está bien. Entonces, estás muy cruel, según esto. A ver. Es que ando amargado. Andas amargado. No, hombre, ya pasó el caso de febrero, Neto. No te dieron flores. No te llamas Otto. No te dieron flores. No se parece. A ver, ahí les voy yo, si les parece. Porque siento que aquí los más van a ser doctor. Mira, ya me puse mi camiseta de Batman y los mi six pack de real. Mira, no se mueven. La verdad es que yo soy de las personas que no le tienen nada de fe al DC Universe de películas. Pero nada, por todo el mugrero que han estado haciendo, sobre todo los que han hecho de Batman con el Batibofo, que ya dijimos, a mí no me cae bien. Flash, no he visto la serie, no me interesa, no es algo que a mí me llame la atención. No sé nada de la serie, no he visto nada y no tengo más mínimo interés de verlo. Pero ver lo que están haciendo en el cine, el puro tráiler de esto me emocionó mucho. Ya habíamos oído rumores, lo platicamos aquí, que iba a salir Michael Keaton y bla, bla, bla, bla. Que varios Batman, que no sabemos si iba a ser el Batman de Flashpoint o el Batman de otro. O sea, no sabemos. Pero todo esto que vi, a mí me gustó mucho. Me gustó ver esta versión de este Superman. Me gustó ver a Michael Keaton. O sea, espero que no solo sea un guiño-guiño, sino que sea algo más como... O sea, algo pues, algo real. Que tenga sus escenas completas. Que no sea nostalgia. Exacto. En el tráiler es el Batman que aparece prácticamente en todas las escenas. Pero es un tráiler, Neto. No sabemos si son 5 minutos o va a estar toda la película. Entonces, yo sí quisiera que sea un personaje que esté en toda la película. Me gustaría que la historia sí tenga sentido. O sea, vaya, todo lo que mostraron me gustó. No le veo fallas en nada todavía. Pero quiero saber cómo conectan eso. Mi preocupación real y mi preocupación más grande es que tienes muchos elementos que me tienen mojando calzón, pero quiero que sí tenga sentido esto al final y no sea nada más una, ya saben, ¿no? Una mental, pues, por así decirlo. Entonces, todo lo que vi del anillo del traje, los chistes, no sé, todo eso, todo para mí tiene... Hasta sale el General Zod, ¿sí era el General Zod? Sí, entonces, que supongo que supongo que es el malo y por eso revivieron a esta Superman versión. No sé, todo para mí tiene sentido, todo está bien. Solo quiero que al final el producto, ya cuando esté en el cine viéndolo, pues sí me haga clic. Y eso es la parte que a mí me preocupa un poco. Pero voy a creer, por última vez, en DC. Ahí se los dejo a ustedes. Eso dice siempre y como quiera sigues creyendo. Mira. A mí me fascinó el tráiler al 1000%, también mojé el calzón de que, cabrón, he visto el tráiler como 30 veces ya, de que una y otra vez, y cada que lo veo me gusta muchísimo más que la última vez. Aunque ustedes digan que no es Batman, pues sí fue Batman, Ben Affleck, y es su última aparición como Batman, y les puede no gustar, pero fue una iteración de Batman, les guste o no. Entonces, me gustó que salió ahí, que lo vamos a poder ver una última vez. Me gustó un chingo cuando salió, obviamente, Keaton, y que cuando dice, I'm Batman, casi nomás le faltó hacer un guiño a la cámara, o sea, de que, porque ve a la cámara y dice, I'm Batman, o sea, sabe lo que está haciendo. Sí, claro. En la historia de Flashpoint, como decía hace rato, Flash viaja en el tiempo y cambia cosas en su único universo, y después tiene que volver al pasado para dejar que pase la tragedia que pasó, que quiso impedir. Y aún así, aunque... crea los nuevos 52, regresa y está todo casi igual, pero sí hubo varios cambios. Sí, exacto, no queda igual. Sí. Según James Gunn, Flash va a rebotear muchas cosas, pero no todo. Entonces, aquí es por eso que Henry Cavill ya no va a regresar como Superman. después de que Ben Affleck ya no va a regresar como Batman. Uh-huh. Es por eso que Ezra, ey. Y este es como que Ezra sí va a regresar como Flash. Dependiendo de cómo le vaya la película. Y dependiendo, cómo le vaya. ¿Cómo le va a él también con su rehabilitación? Por eso Aquaman y Gal Gadot parece que siguen en sus roles, y Peacemaker, y muchas cosas van a cambiar así. Supuestamente en esta película es de que Superman, o sea, la navecita de Superman no alcanza a llegar a la Tierra. No sé si recuerdan Man of Steel, que ustedes de momento cuando la han repetido ni una sola vez, pero cuando Coloso sí. Cuando Kal-El está viendo, llega a la nave kryptoniana y ve varios cadáveres, y hay un pod que está abierto. Entonces, eso lo dejaron desde que Supergirl anda por ahí en el mundo. Y lo iban a adaptar de esta forma de que ella fue la que es prisionera. En el cómic de Flashpoint, el que prisionero es Superman. Aquí va a ser Supergirl. Sí. De alguna forma, pues, cuando viaja al pasado, yo creo que le va a dar en la madre a todo este Flash, incluyendo al Batman y a Superman. Dijo, en el trailer, creé un mundo donde no hay metahumanos y nadie puede detener a Zod. Entonces, la netiña aquí genial es de que Flash puede viajar tan rápido, más rápido que la luz para viajar en el tiempo, y aparte puede vibrar tan rápido a frecuencias que puede irse a universos paralelos. Entonces, así funciona el cómic, yo no lo escribí ni nada, ni sé. Solo lo disfrutamos. Exactamente. Entonces es por eso que va a una dimensión donde está Michael Keaton y donde dice, aquí mi mamá vive. Entonces, si no hago algo allá, pues voy a desmadrar todo el pedo, ¿no? Pero que dice, oh, sorpresa, hay otro yo, ¿verdad? Aquí, o sea. Sí, y lo chido es de que, o sea, ves los dos Ezra y actúan como diferentes personas. Sí, o sea, uno aquí tiene la cara, ves la calidad actoral que tiene este vato, y el otro está bien de que quién eres tú. O sea, el otro no es Flash. Porque no, también. Pero... Sí, pero no, o sea, sí se ve en un punto, ¿no? O sea. Ah, pero cuando se ve parece que no sabe quién es. Y en el trailer se ve como que imitan el experimento, porque en Flashpoint llega sin poderes Flash y tiene que replicar el experimento y falla un par de veces. Sí. Batman lo ayuda, Thomas Wayne ahí. Entonces parece que eso también va a suceder aquí en la película. Estoy eso como que asumiendo muchas cosas en base al trailer, ¿no? Me encantó ver otra vez a Zod. Me gusta que van a regresar a Man of Steel, las circunstancias que pasó ahí. Estoy muy curioso para ver cómo hacen el reboot y cómo vuelven a plantear a Superman. A ver quién le rompe el cuello a Zod en esta ocasión, o si lo dejan vivir, o si ahora sí lo pueden mandar a la zona fantasma. Sí, ojalá. Si cambian esa parte, posiblemente. Ay, no sé, como que a mí sí me gustó que matara a Superman a Zod, güey. Punto. Yo digo. Mira, yo estoy con igual que. O sea. Yo digo que Superman no debería de matar a nadie. Debe de hacer lo posible por salvar vidas y así, de sus enemigos y de amigos y de quien sea. Pero el hecho es de que ha matado en cómics y en películas. Entonces, vamos a ver qué hacen aquí. O sea, no es lo que nosotros querramos que sucedan, pero total. A mí me gustó un chingo el trailer, me gustó mucho volver a ver a Keaton, me gustó ver el Batimóvil que conocimos en el 89. Hay ciertos efectos que se ven que les falta pulirse más, la película le faltan meses para salir, los efectos no es cuestión de presupuesto, sino de tiempo para los artistas que lo puedan pulir bien. Tuvo mucha información, mucha acción, buenas actuaciones hasta el momento, y yo no puedo esperar ya para que salga. Siento que este va a ser como que un buen reinicio. Todo el mundo está hablando de eso, que falta más tiempo. Shazam sale en un par de semanas, o sale ya en marzo. Sí, sale en marzo. Y nadie está pelándola. Y una cosa más bien importante es que el director de esta película es Andy Muschietti. Y el mismo de eso. Y usualmente directores de terror suelen manejar muy buena dirección en cualquier cosa. Paradójicamente, Shazam es un director de terror, pero pues bueno. Sí, fue de miedo, güey. Fue Aquaman el que James Wan, ¿no? El que también director de miedo. También director de terror. Ándale. Empezó con las de Saw y las de Annabelle, las de. ¿Cómo se llama? La de Insidious, güey. Insidious también lo hizo él. No, pero la de. Ay, ¿cómo se llamaban las? Annabelle. Sí. No, es la Annabelle, pero ¿cómo se llama la película esa? El Perjurio, no. Ah, sí, los Warren, ¿no? Todos esos. Sí, esos. Esos vatos. Esos. El conjuro. Wow. El conjuro. Entonces yo estoy muy feliz, estoy muy emocionado, muy contento, y yo sí auguro buena fortuna a esa película. Simplemente con el efecto Keaton ya aseguraste unos 800 millones. Pues se le desea lo mejor, pero el chiste es que sí cumpla. A ver, sí, Coloso, cumple. A ver, Coloso, ¿qué opinas tú? ¿Tú también andas con el calzón mojado? Pues, tengo sentimientos encontrados. ¡Hala! Porque... No esperaba eso de ti, a ver. Pues es que, o sea, sí me emociona bastante ver a Batman de vuelta, güey. O sea, ahora sí. Es un semi-flashpoint, o sea, porque sí. Ya quitamos los elementos que dijimos, o sea, que ya quitamos, pero no sabemos nada de la historia. O sea, el tráiler nos dio muy poquito, nos dio lo suficiente, vamos a decirlo así, como para emocionar lo suficiente a nosotros los viejos payasos, como dirían Marva. Saludos. Saludos y el Octavilongo. Somos viejos payasos y sí nos moja bastante el calzón porque, pues, eso de ver otra vez a Batman, pues no, o sea, es otra vez. Pero, o sea, lo que les dije previamente hace unos días, no siento que sea tanto mi Batman porque llega y dice, sí, soy Batman. Y así como que un poquito, o sea, esa mojita dices tú, espérame, o sea, no es el Batman que yo respeto tanto, ¿no? O sea, para empezar, ¿por qué llega? Bueno, pero vamos a ponerlo en contexto. El Batman que nosotros conocemos no conoce otros superhéroes. Yo me acuerdo cuando era morrillo, güey. Y llegué a ver así una pinche revista gringa, güey, la portada. Y están anunciando la película de Batman Regresa, me acuerdo. Pero también estaban anunciando la serie de Flash. O sea, la serie de Flash ya hace un chingo, güey. Y me acuerdo que los pusieron a los dos así en la portada, me acuerdo. Y dije, o sea, fue la primera vez que me emocioné, que dije, sí, o sea, estaría con madre que hiciera una película de la Liga de la Justicia. Ojalá y apuntara para eso. Nunca pasó, o sea, estamos hablando, fue en 1992 este pedo, güey. Y dije, no, ni en pedo, güey. O sea, no, nunca tuvimos esto hasta puta madre un chingo de años después. Y ahora que lo tenemos, no está chida. Sí, o sea, pero... no es el Flash ese tampoco, ¿verdad? Ni mucho menos, o sea, si es un señor grande. El traje, siento que como que le queda un poquito... Hay que ser condescendientes, güey. Todos ya sabemos que Michael Keaton es más chaparrito. ¿Y cuántos años tiene Michael Keaton? 70. No, ¿cuántos? 70. 70, güey. ¿Conoces? Le queda muy bien el traje, güey. ¿Qué te pasa? No, híjole. Se ve hermoso el señor. O sea, el señor Keaton siempre va a ser un hombre hermoso. O sea, pero, o sea, mis respetos para el señor. O sea, hace lo que puede hacer. O sea, ya me emocionó bastante. Obviamente como que le hicieron su pequeño retoque. Sí te emociona en muchas partes porque, o sea, ya siempre había querido yo ver una película también super chica. Y ahora que hayan utilizado a Kara Sorel, para empezar, o sea, no sé qué cara vaya a ser. Porque, pues, obviamente no es rubia. Ándale, no sé, exacto. Ser Power Girl, ni mucho menos. O sea, no me afectan tanto esas cosas, ¿no? Tampoco me voy a meter, pero... O sea, ¿cómo te lo pintan en el tráiler? De que dice, no, él no es Clark. No, soy Clark, soy Kara. Y hace como que, que mucha pinche exposición, ¿no? O sea, para que la quede la gente, ¿qué pedo? Pero siento que el tráiler nos está escondiendo algo. O sea, claro. Esperemos que seguramente sea algo, wey, sí, ajá. Que caiga con impacto ahora que vayamos a ver la película, güey. O sea, tipo como lo que nos pasó cuando fuimos a ver al Doctor Strange y comimos a Tobey Maguire, o sea, de vuelta y todos, gritamos de excitación, ¿no? O sea, algo así. Esperemos ver qué. Tenemos ahí unas leves teorías, o sea, el Mephisto estaba platicando. Pero pues, puede pasar, como no puede pasar, porque, pues, la historia del Flashpoint, pues, o sea, vemos que el Thomas Wayne agarra un rol muy importante y muy relevante a todo lo largo. Y también interviene otro factor, que también interviene el hecho de que sale el Negative Flash, si mal no recuerdan. Ajá. Y otra cosa, o sea, el Flash Reverso. Pero es si te saca las de cocodrilo. Mínimo espero que nos saque las de cocodrilo este Flash. Y, o sea, va para que esté acá. Tiene mucho hype, está causando mucho hype. Y ojalá y sí cumpla. Ese es el problema que tengo. Y que no usen la nostalgia de forma barata como lo hizo Spider-Man. O sea, está bien padre volver a verlos todos y así. Pero después casi empiezan a cagar de risa de cómo se llama Tom Hawk. Y que nomás estén haciendo chistes y de que... Es Marvel siendo Marvel. Sale algo súper espectacular, pero yo espero aquí una buena historia y que O sea, que no sea el efecto nostálgico de nomás, ah, tenemos a Keaton y ya tenemos la película segura, porque mucha gente va a caer por eso. Y que pues tenga algo que hacer, un impacto, una historia, porque esta es la película más importante del reboot del nuevo universo de DC. De aquí depende todo, sí. Porque de aquí arranca todo. Esta va a ser la columna vertebral y la rodilla, güey, si me puedo atrever a decir, porque algo que sí puedo cabalcar que me gustó de este tráiler es que cómo actuaría nuestro Batman, güey, si hubiera otros metomanos, como les gusta llamarles, güey, o otros superhéroes. Y me gustó mucho esa escena donde dice, o sea, Batman, ¿qué hacemos? Y luego dice, pues mantenernos vivos, ¿no? Es lo que yo he hecho, es lo que siempre hago, ¿no? O sea, y o sea, simplista, ¿no? O sea, hecho, o sea, digo, vamos a ver nuestro Batman en ese escenario, porque pues ya vimos a Batfleck, güey, con otros metomanos, ¿no? Sabemos cómo actúa él, ¿no? Pero nunca hemos visto eso es lo que más me emociona. Pues... Y algo que me intriga también bastante es de que hubo un TV spot, un comercial de tele de 50 segundos, también lo pueden checar en Google, y salió una serie de varios batitrajes. Sí. Y hay uno que tiene, o sea, supuestamente son de Keaton, pero hay uno que tiene fundas y trae pistolas. Sí. Igualito que el Batman de Flashpoint, de Thomas Wayne, porque ese vato sí mataba a diestra y siniestra. Sí, era cruel. Y le vaya madre, Eduardo, tenga, pendejo, o sea, vámonos. Entonces, quiero ver si Keaton evolucionó de volar gente en pedazos con bomba a con pistolas, literalmente. Y también hay un traje que se parece mucho al de Kingdom Come. Hay otro que se parece al Batman de los 70s. Sí, hay los colores. Uno azul, ¿verdad? Hay un traje azul. Sí, y uno de como ártico, como de frío. Y, sí, y los dos también. De las películas, el de Batman del 90, del 80 y qué. 89. Y el de Returns. Con el diamantito bajo. Ajá, y el de Returns también. De Returns, sí. Y algo también que me intriga mucho es de que en los cómics Flash, bueno, siempre tiene rayos amarillos y el Reverse Flash es azul. Sí. Pero el Flash que conocemos ahorita, que viene de la Ley de la Justicia y de Suicide Squad, ha siempre tenido rayos azules. No, espérame, pero no, o sea, Reverse Flash, o sea, usa el trabajo al inverso, o sea, en vez de lo que es rojo es amarillo. No, pero él se refiere a la fuerza y la velocidad. Sí, o sea, el Speed Force... La de la estela. Sí, yeah. Sí, la estela, yeah. la electricidad siempre ha sido amarillo de Flash, y me habla de que aquí sea al revés, y no sé por qué hayan tomado la decisión de que al principio fuera azul en vez de amarillo, y se ve que van a trabajar juntos y lo que quieras, pero también el Red Flash es bien engañoso, y no me sorprendería que por ahí hubiera un twist, entonces no sé exactamente quién sea 100% bueno o malo, pero sí estoy súper intrigado con esta película. Muy bien. Saludos al chat, Jorge Adrián Cruz, que está llegando y saludos y reportándome. Saludos. Eso sería lo que a mí me llamaría la atención, o sea, de que ahí naciera Reverse Flash, sí. Y que lo metan como villano. Va a ser complicado que sea recurrente, porque está gacho. Es que el Reverse Flash, bueno, no sé si tanto spoilearles acá de los que no hayan leído el cómic, pero en el lore general, Edward Tong o algo así se llama el Red Flash, que es un vato que replica los poderes de Flash en el año 3000 y la chingada. Es muy celoso de Flash y él es el que viaja en el tiempo y mata a la mamá de Flash. Así nada más es. Por eso. Así empieza Flash, plan. O sea, no estás spoileando nada, de hecho. Sí. Entonces, se me haría curioso de ver de que cómo es de que llega a pasar eso, porque no nomás estamos hablando de viajar en el tiempo, sino brincar dimensiones a otros multiversos. O sea, te dio lo suficiente como para decir esto va a estar chido, más o menos se trata de esto, pero no sabes cómo va a suceder las cosas y obviamente te está engañando el trailer. Sí, porque te ves que en un momento sí lo mencionaste, o sea, dijiste, van a empezar a trabajar juntos, pero ¿quién te dice ese? ¿Pero por qué me quieres quitar a mi mamá, güey? No, es que es mi mamá, güey. No, es que ella se parece a mi mamá, o sea, dices, no, y como que, y no sé. Ezra Miller me gusta como, o sea, me encantaría verlo, te cae bien como Flash, güey, pero... O sea, verlo de malo, güey, tú lo has visto, güey. No, hablemos de Kevin, güey. O sea, y este vato siniestro, güey. Pues, mira, junio 16 sale esta cosa, ¿no? Entonces nos quedan 4 meses. ¿Sabes qué? Me encanta que sea esa fecha, güey, porque fue exactamente la misma fecha cuando estrenaron Batman la original, güey. ¿Ah, Batman, sí? La de 89. Sí, órale. Batman. Ah, qué chido. Sí, porque tengo el póster ahí, siempre dice junio 16. Ahí está, mira. Pues nos quedan 4 meses para que esto salga. Para que salga en el cine y pues la vamos a estar platicando, la vamos a estar reseñando aquí en los Mecha Brothers seguramente. Yes. Pues se quedó. Espero que no saquen ningún trailer, así ya caliente. Con eso que se queda, ¿eh? Seguro sí. Entonces, pues spoiler alert, ¿no? Ahí, bueno, nomás uno y ya, y nomás la puntita. Bueno. De hecho, nomás para cerrar esto, se me hizo el trailer más DC y más original de películas superiores que he visto en muchos años. Yo creo que desde Man of Steel que no vi algo así, que, o sea, no se siente genérico, no se siente como que la crisis del héroe que no quiere ser héroe, y o sea, se ve que hay un pedote y que nadie lo ha resuelto antes, y que es algo nuevo que vamos a ver. Y sobre todo que quieres ver qué más pasa, platícame más, o sea, ¿por qué está Sol? ¿Por qué está en dos flashes? O sea, ¿qué más? Sí. Bueno, ya. Es un trapeador. Bueno, pues ahí quedó el tráiler de Flash. ¿Qué otra cosa salió? Ah, salió un trailercillo, mini trailercillo de Mario, ¿no? Del Mario Bros. No sé si lo vieron. Sí, porque me gustó porque rememora un poquito el programa de Lu Albano, ¿no? Güey? O sea, con el rap sí, ese, güey. Sí, exactamente. Aquí está. Quiero ver si lo puedo poner. Mientras lo pongo, usa la canción esta del show del Mario Bros que existía en los 90 de Tere, Tete, Tere, que están como que rapeando. ¿Cómo se llamaban esos actores? ¿Tú te acuerdas? El Albano, güey, el luchador ese, güey. Ándale, ese. Es Super Mario Bros, ¿esa? Esa mera. Hicieron un otro tráiler de la película animada. Dejar si lo puedo poner. Pero así atropellado como cualquier podcast de los Mecha Brothers, ¿no? O sea, como que sí. Lo están filmando y como que hacen lo del carrito, güey. Me encantó el carrito. Y que avienta el carrito y luego la mano de Luigi. Así como que no, va a Queens, ¿verdad? O sea, no va. Y eso, y como que la otra parte donde la señora como que está, no te van a drenar la cuenta, así como que leyendo, ¿no? Así como que, sí, a la chingada, todo lo hicieron con una toma, ¿verdad? Y estuvo chido. Lo curioso es que, por ejemplo, el arte que traen en el camión es el arte del Mario Bros. De los 80s, o sea, del manual de Mario Bros. 3, así venía ese Mario. Igualito, es el mismo diseño del NES. Y luego hay una página que se llama smbplumbing.com, que si te metes sí existe. Y también ponen un número telefónico que si les hablas, te contesta una grabadora de Mario. Con la voz de Mario, que gracias por llamar a los hermanos Mario, no sé qué, si tienes un problema. O sea, están haciendo toda la mercadotecnia, pues. Entonces, yeah. La nostalgia a más no poder. Se ve que están cuidando los detalles de la película. Y pues también es otra película que estamos esperando con, bueno, al menos yo con muchas ansias por mi lado gamer y porque a mis hijos también les gusta mucho Mario Bros. Pues ya también ahora en abril, ya que falta menos, ¿no? Faltan 2 meses. Muchas películas que van a salir este año. Yes. Bueno, ahora sí creo que ya platicamos todo lo que queríamos platicar de trailers y de todo. No nos falta nada. Siento que chistoso, ahora sí nos alcanzó el tiempo. Pues lo que me interesa, yo ya. No, pues si quieres, hablamos del Super Bowl, güey, y el pinche atropelladísimo. No, vámonos al tiempo, vámonos al tema de la semana. Hablamos de tristezas, ¿verdad? Oye, ¿lasto vos? Ah, falta, con razón. Dije que rápido vamos, ching. A ver, no, falta una hora de Lasto vos. Hombre, a ver, ¿episodio cuál? ¿De Lasto? ¿Episodio qué? 5. A ver, denle mientras pongo una bonita imagen. Ay, no, tú, a ver, tú, Neto, que no has hablado nada. ¿Por qué? No, no sé que yo, pero bueno, ok. Mira, pues, resumiendo toda la serie, a mí sí me ha gustado mucho, no sé por qué dice Kike que va en picada hacia abajo, Ahorita claro ese punto. Yo, porque a Kike le gustó mucho el episodio tercero, güey, o sea, y sí, ya sí, no hay más de eso. No, ahorita les platico. Yo siento que la historia la están manejando muy bien para el tipo de juego, o sea, el juego es así, por eso no me gusta. Eso es lo que iba a decir. O sea, por eso no puedes pedir que haya peleas constantes con los infectados o cosas por el estilo, porque pues, realmente no, el juego no es así, no es un contra, güey, que estás todo el tiempo disparando, güey. Que es lo que le gusta al Kike, pero bueno, a mí me pareció este capítulo muy interesante. La escena final y la parte ya cuando van digamos que ya salen de la ciudad. ¡Ah! Estuvo genial, güey. Eso sí. Yes. Puta. Estuvo bien chingón. Estuvo bien chingón. Y la verdad, yo sí pensé. No sé si vamos a hablar de spoilers, porque bueno, ya. Sí, fue... eso ya es spoilable. Dos días después de televisión ya es spoilable. Okay. Sí. Yo la verdad sí pensé que. Spoiler que alert. Poder curar al chavito. Y. Sí. Eso estuvo bien. Bueno, dale. Porque. Pero sí se me hizo que. Un pinche gotita de sangre, o sea, pues, ¿no? Sí, tampoco nos hace llevar, nos ha enchilado. Ya puse la alerta ahí de que spoiler alert, vamos a hablar con spoilers. Es que me acordé de la inocencia de los niños, de que cuando me di un beso con mi amiguito, a lo mejor ya voy a tener un bebé, ¿no? O sea, se me figuró así como sí. Que esa inocencia, porque ella dice, soy especial, y así se arregla el pedo, ¿no? Sí. En teoría sí debería ser, porque ella tiene los anticuerpos en su, o no sé llamar, no sé si llamarlos anticuerpos, porque... O la resistencia o inmunidad, ¿no? O sea, pero... Realmente... Pero no, o sea, si las vacunas, no es como que te vacunas y ya. O cuando estás enfermo no te vas a vacunar y la vacuna no te va a curar. La sí, vacuna... O sea, es como razonar que si, o sea, yo soy, o sea, resistente al virus del COVID, ya porque te pongo mi gota de sangre, ¿verdad? Ya te va a curar. O te escupo en la cara. Sí. Bueno, el caso es que sí, la verdad es que yo sí pensé, con madre, ahí va a levantar pues toda la expectativa de Joel. El valor de Ellie, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Porque sigue con las dudas todavía, así que todavía aparte de su conflicto existencial, sentimental con ella, ¿no? Pero, híjole, todo el la razón del por qué la resistencia está persiguiendo al ay, se me fue el nombre. Henry Sam, güey. A Henry Sam. ¿Sabes? Chanfle, güey. Sí, sí. Está con madre. Sí, sí, güey. O sea, la psicología, o sea, el cómo el vato se siente tan culpable, güey, de haber entregado a una persona con esos valores, Y tan querido para él, güey. Sí. Pero la contraparte de si no lo hago, mi niño. Bueno, no, al principio pensé que era su hijo, ¿no? O sea, yo también. Mi hermano, qué pedo. Lo que también me sorprendió mucho fue que no tengo conocimiento de eso, al menos no profundamente, pero que una vacuna o un medicamento cure la leucemia, pues es un cáncer, güey. O sea, sí. O sea, cáncer en la sangre. En la médula, para ser más precisos, pero sí. Dices, puta, sobre todo ese tipo de cáncer que está literalmente en la raíz de todo. Bueno, dejando de lado eso, me encantó. No entiendo, posiblemente en el juego expliquen algo de eso. Pero si se supone que habían matado a los que estaban confinados en los túneles, por llamarlo de una manera, a los infectados que estaban en los túneles, ¿de dónde salen estos? Entonces, es que no los mataron. Que no los mataron. O sea, limpiaron todo hace 3 años, y en 3 años no se han dado la vuelta. Sí, o sea, ¿sí? Ellos pensaban que, o sea, porque en un momento Henry dice eso, dice... Es que yo he ido allá abajo y yo sé que no hay. O sea, me han dicho, pero yo también lo vi. Pero, o sea, ¿sabes qué? Se me figuró bastante esa parte. Se me figuró mucho ese episodio de Los Simpsons donde Homero Simpson es el de la gente limpia, güey. Y luego todo lo empieza a meter abajo y de repente un día te le explota en la cara, güey. O sea, haz de cuenta exactamente el paralelismo, exactamente igual, güey. O sea, también quedo con la duda. O sea, ¿cuántos infectados se supone que había ahí confinados? Porque se supone que dejó, o sea, cerraron, cercaron, ya no hubo más infecciones. ¿De dónde salieron tantos? Porque durante toda la escena salían y salían y seguían saliendo y seguían saliendo y seguían saliendo. O sea, se me figuró la escena de Guerra Mundial Z, güey, donde. Uh-huh. Pedro, es que, Es que acuérdate que en los túneles había muchas, como que muchas comunidades chiquitas. Sí. Había comunidades chiquitas, ya hasta tenían su kinder y todo eso. Y parte de esos túneles pasan igual en el videojuego. Entonces, si un güey se infectó por una pendejada, puede infectar a otro y a otro y a otro. Y valió madres. Lo dijeron ahí, de hecho lo dicen. O sea, alguien no siguió las reglas y valió madres. Ajá. Sí, o sea, el caso era, evidentemente no puedes tapar el pozo cavando otro pozo, porque ahí mismo te lo demostraron. O sea, ¿qué pasaba? Como que veían que, oye, se está haciendo esto, no, tápale, tápale, tápale, qué pedo, o sea, pero en algún momento le ibas a estallar, estaba tan delicado ese pedo, güey, que un pinche accidente tan pedorro como eso, güey, ¡buah! Les abrió la puerta a todo el chorreadero, güey. Yo lo veo así, de que 3 años anteriores, fueron a limpiar todo de infectados. Y como los de Fred eran bien culeros ahí en Kansas City, que tal vez sean Killer City, y tenían una reputación de que eran bien gachos, los pocos que iban escapando se iban a esos túneles y esas cosas, ¿no? Y de repente un güey se salió y lo mordió a alguien y esparció la infección abajo. Sí. Esa puede ser. Y la otra, la sed de venganza de la señora está, güey. Sí. Ay, sí, está muy exagerado. De ver lo que está pasando en el capítulo anterior y decir... esto no me importa, prefiero primero es encontrar a este güey y matarlo. Ajá. Güey, o sea, ahí sí me quedé de que no, pues, tocadiscos la mona esta, ¿no? Hey. Pero es, bueno. es que no está tan lejos de lo que hizo Henry por su hermano. O sea, Henry al entregar al hermano de Kathleen, perdieron al líder de la resistencia y costó muchas vidas por salvar a su hermanito. Entonces, ella con tal de vengar a su hermano, y ella lo sabe, de que mi hermano le hubiera gustado que yo perdonara, pero yo no sé así, este güey es mi prioridad número uno. Porque también ella le dijo su mano derecha, o sea, tu hermano era bien chingón y todo, pero tú eres la que logró esto, tú hiciste que las cosas sucedieran. Entonces, ella era bien importante sentar el precedente de que no iba a estar con medias tintas a saber quién andaba traicionando a la familia. Yeah. Y también, pues, por amor, por la venganza, por lo que tú quieras, pues puso en riesgo todo y los infectados al final se fueron a chingarse a la ciudad y pues la van a perder por lo mismo, por ese coraje. Ahí esa ciudad ya está totalmente perdida. Y la otra que me quedé con duda, bueno, logran salir de Kansas City, ¿a dónde se fueron, güey? Porque pues en teoría ya liberaron todo un pinche panal de abejas ahí, como para que no los hayan seguido. Hey. Pues que iban a irse a donde hay más gente para comer, allá. Y estos, sí. Otros, y estos se iban a ir allá al... Todo contrario. A Wyoming. Sí. Uh-huh. Oye, pero si notaron, o sea, esas pequeñas... Digo, yo aún no juego el juego, o sea, vaya la redundancia. Pero sí me metí mucho a estudiar y, por ejemplo, veo cómo mata el gordinflón. Y cómo te abre así la quijada, ¿no? Sí. Y se la aplicó al batillo, ¿no? Al batillo que dices que hace la voz de Tommy, ¿no? Sí, y así te mata en el juego cuando te alcanza. Te puede matar de muchas formas, es que te carga y te parte hacia la mitad. Y de hecho los creadores del juego dijeron en el podcast que querían hacer eso, pero los animadores dijeron, está bien cabrón que lo puedas partir hacia alguien, en los casos un fatality tipo oro y alguien. Y que era más factible que los partieran de la quijada, ¿no? Y es como, igual que en el juego así, lo truena. Es tu la escena y cómo, pues a quien se topaba prácticamente lo trataba igual, o sea, a madrazos, los aventaba, los aplastaba, los, o sea, está chingón, muy, muy, me gustó toda esa escena. Oye, pero el fíjate que, oye, si ya estamos hablando de spoilers, la doctora Colosón hizo una referencia muy, hizo una observación, mejor dicho, que ya está anotando, digo, ella no ha jugado al juego, yo tampoco he jugado al juego, pero luego me dijo, o sea, acabándose el episodio, me dice, oye, me está empezando a preocupar esta serie, ¿eh? Le digo, ¿por qué? Porque van 2 episodios donde por amor alguien se suicida, güey. Dices tú, y no, ¿a poco no te está sonando una alerta roja, una bandera roja? O sea, donde dices, oye, ya pasó con el episodio 3 y ahora o sea, cuando mata a su hermano, o sea, y él se mata, dices, oye, espérame, hacen mucho pedo por series como la de 13 razones por qué, güey, donde alguien se suicida. Y aquí no lo hacen de pedo, o sea, digo, bueno, ok, te recuerda esos años donde te dejaban crudo y rudo, o sea, te soltaron esa información, pero, o sea, sí me levanto en alerta, dice la doctora Coloso. Pues bueno, no son 2, ¿eh? son tres por lo menos, porque pues es la pareja del capítulo 3. Es este güey del capítulo 5. Y la compañera de Joel también se suicida literalmente por ellos. Es pues que estaba frita ella, güey. No sé, sí. Pero como quiera se suicida, o sea, estaba consciente todavía. Pues fíjate que ahora que lo haces ver, sí. Sí, sí. Pero, o sea, porque lo podemos llamar un sacrificio, güey. Uh-huh. Pero, o sea, acá literal, Bill se bebe el veneno, güey, y este, pues. Sí. O sea, así, o sea. Hay que señalar la diferencia, güey. Esa pinche escena estuvo con madre, güey. O sea, porque sin pensar le suelta el plomazo al carnalillo. Y el otro él se queda cuestionándose como, ¿por qué hice eso? Sí. Sí, es que él reaccionó por, dijo, no veo un infectado. Y después se queda de ¿qué hice? Y en esos 6 segundos tenía su carnal y después ya no. Pero lo hizo porque no quería que lo hiciera Joel. O sea, como que también, sí. Si lo va a hacer alguien, lo va a tener que hacer yo. Siento yo que fue así. Sí. Pero... Sí, y también en su brújula moral, él dice, o sea, si no hago algo, alguien va a matar a un niño. Sí. Si no hago algo ahorita. Entonces, yo tengo que hacer algo para evitar que muera un niño. A ver, ahí les voy. La verdad es que el episodio está decente. No me aburrí. Pero todo el pacing, todo sí está muy lento. La verdad es que ahora entiendo por qué el juego no me gusta. Y la serie va agarrando... No es algo que sea necesariamente malo, porque la realidad es que el juego a mí no me gustó, no lo alcancé a jugar pero vaya, no es de mi estilo. Y la serie está haciéndose en un estilo que tampoco me gusta tanto, pero volvemos a lo mismo, no es algo necesariamente malo, simplemente a mí no me gusta. Okay. Entiendo lo que está sucediendo, el personaje este de la señora esta que hizo todo, y por ahí creo que el su segundo al mando, por así decirlo, como que se me hizo muy tonto que le estén obedeciendo, que le hagan caso cuando lo que dijo Neto, es como que, güey, tienes un pedo bien grande aquí y quieres tirarlo toda la basura por un vato. Y después como que llega el punto de que no me importan los niños y no sé qué, pero le dije, bueno, aquí estoy, pero los niños, déjalos ir. Y dice, no, eso no se puede. Y yo, ay, por Dios, o sea, si están haciendo un despapalle por esto, o sea, ¿realmente vale la pena esto? En que tratan de justificarlo, bueno, para mí pierde el sentido. Bueno, al menos así lo vi yo. El, no sé cómo se llama, el segundo al mando tiene unos fuertes sentimientos hacia ella, güey. Sí, sí. De verdad. Sí, está perdidamente enamorada. No, está enamorada, ajá. Es tan así que dio la vida, pues, pero bueno. Ajá. Suicidio, güey. Y que justamente todo se arregla con un Deus Machina, ¿no? Que lo tratan de maquillar. O sea, casualmente ahí salen todos los zombies, ¿no? O sea, en ese justo momento. Y lo tratan de maquillar, ¿cómo? Pues, o no sé, para mí fue un maquillaje de eso, porque, pues bueno, todos, o sea, sí alcanzan a lastimar a alguien, hay, ¿cómo se dice? Muchas bajas, hay lo contraproducente para la historia, etcétera, ¿no? O sea, sí, como que trataron de arreglarlo. Pero al final quedamos otra vez donde mismo, ¿no? O sea, pasa esto que te digo que no comprendo de que en el episodio anterior sufrimos para conseguir un chingado camión y lo perdemos de volada. Acá comprendemos esta complejidad de relación que tienen estos personajes de Sam y... ¿Cómo se llama el otro? Y Sam y Henry. Sam y Henry, o sea, los llegas a comprender, te llegas a enamorar de ellos para que al final termines así, como que, güey. Pero sí, bueno, sí, obviamente es como que es el... relevante, güey. Exacto, pero obviamente es el vehículo para que Ellie crezca como personaje, que enfrente la muerte, que se dé cuenta de la realidad del mundo en el que vive, de que se dé cuenta de que la importancia de ella para la trama, o sea, todo lo entiendo, pues sí lo entiendo, pero siento que estamos sacrificando mucho o no sé, crecemos, hacemos algo o hacemos parte de la trama, creamos algo para después despedirnos muy pronto de él, es como... Como, eso lo he visto en Game of Thrones. Te enamoras de alguien y lo matan. O sea, ¿sabes? Sí. Entonces, como sí, que, sí. Bueno, no sé. Esa es la parte que a mí no me está gustando. Pero, vale, si así es el juego, pues entonces están haciendo un maravilloso trabajo. Porque a los que les gusta el juego, pues quisieran verlo lo más fiel posible. O en la serie, ¿no? Cosa que no nos pasó con Halo. Y, bueno, somos bien fans de Halo. Y se hicieron otra cosa diferente. Disfrutamos lo que pudimos. Pero si acá lo están haciendo tan similar al juego, pues supongo que los fans están emocionados, ¿no? O sea, por ti digo, no es algo necesariamente malo, pero que al menos a mí no, no me está gustando. Oye, pero sí, fíjate, complementando con tu comentario, con el, o sea, platícame esa diferencia, tú, Mephisto, que tú sí jugaste el juego, o sea, ¿cuál es el destino de Sam y Henry, güey? Es el mismo. De hecho, yo también tenía la duda de que, porque a pesar de haber jugado el videojuego varias veces, han cambiado varias cosas. Entonces, hasta yo mismo estoy en el borde del asiento de que no sé qué va a suceder. ¿Sí? La diferencia es de que este vato, Henry, en el juego tiene casi la misma edad de Ellie, tiene 13 años, pero le dice que tiene casi 14. Habla, y tiene el mismo diálogo de que, ¿cómo es que nunca te da miedo? Y digo, no, pues sí, le tengo los escorpiones también culeros. Y la madre, no, pues tengo miedo de terminar sola. Y cuando se va a dormir, no duerme en el mismo cuarto. Y cuando se va, se ve que Henry está mordido. O sea, digo, Sam está mordido. O sea, nunca le dice a nadie nada. Y al día siguiente le dice, no, pues voy a despertar a Sam. Y cuando le abre, es que lo empieza a atacar. No es así, no pasó eso de la sangre, de que mi sangre es medicina. Eso no sucede, pero sí, sí mueren de la misma forma. Fíjate que, o sea, creo que tengo entendido que utilizaron eso a su favor, porque creo que el actor que interpretó a Sam, sí, en realidad sí es sordomudo, ¿no? Tengo entendido. No, de hecho, el creador de la serie de Chernobyl, no me acuerdo su apellido, este vato dijo que para no hacer otra vez a Joel y Ellie en otra pareja de alguien cuidando a alguien chiquito, dijo, tenemos que cambiar a este niño, que sea más chiquito, que sea solo mudo, porque es una serie de mucho diálogo. Entonces dijo, sería padre jugar algo íntimo, ¿no? Y que sea diferente. Se la pelaron, cabrón, porque tenían que encontrar un niño entre 8 y 11 años, que fuera sordo, que fuera negro, y que pudiera actuar. Y que supiera ASL, que es el American Sign Language. Porque hay diferentes tipos de sign language. Hay unos para la comunidad negra, otros para... de diferentes comunidades, ¿no? Uh-huh, entonces, yeah. Tenía que tener exactamente ese, que de todos los que hicieron casting quedaron 5, güey. Y de esos 5 agarraron a este vato, que también actúa muy chido porque es la primera vez que actúa este vato, y evocar una emoción con la mirada sin hablar está chido, ¿no? Hey. Sobre todo o sea, gracias a la actuación de este niño, güey, siento que enalteció bastante la actuación, también le ayudó mucho a catapultar mucho la actuación de la actriz esta que le hace de Ellie, güey. Porque sí. ya, o sea, realmente sentías la química entre ellos. Sí, todos, o sea, la parte actoral no hay queja. La verdad es que se están rifando todos. Sí. Y fíjate, ¿cuánto tiempo conociste a Sam, güey? O sea, nomás lo viste al final del último episodio, una escena. Sí. Y aquí lo viste otros 20 minutos y lo desarrollaste y te encariñaste con él y otra vez más. Igual que Sara, güey. A mí, pues, es que tú piensas que el juego es así súper lento, pero también, o sea, cada rato tienes encontronazos y eres tú solo contra un ejército de vatos. O sea, sí es mucho de que tú andes mate, mate, mate, tanto infectados como humanos. Hay partes donde si tú te vas así calladito por un tiempo, puedes escabullirte y no matar a nadie, o puedes correr y evitar encontronazos, pero lo divertido es eso, de que tienes pocas balas, tienes pocas municiones, tienes pocos supplies para hacer armas, bombas molotov y la madre. Y tú lo puedes jugar como tú quieras. Yeah. De hecho, le bajaron muchísimo la acción en la serie, pero estás haciendo una serie, en un videojuego, tú no estás interactuando, porque si todos los episodios este dato es pinche Misión Imposible, o John McClane, o Rambo, pues te vas a aburrir de lo mismo, de que es el güey invencible que todo lo puede. Y de nuevo, una serie que sin decir nada te dice mucho. Cuando la parte donde está ahí, que está con el francotirador, es bien diferente que en el juego, porque en el juego también está un francotirador, pero es de día. Y es un vato que tiene muy buena puntería, ¿no? Como en el serie. Y cuando le estás dando la vuelta para llegar con él, te encuentras a otros 10 cones y también los tienes que matar. Y después ya entras a la casa y todavía te matas al güey de arriba. Aquí me gustó que estuviera el vato solo y que fuera muy viejito. Ya no sabes si lo mató Joel o si él se mató a sí mismo. Y sin decirte nada, Joel fue Joel, güey. Mató Joel porque sí. el sonido del balazo fue diferente. Fue de revólver. Qué bueno que neta también lo notó, pero yo también le dije, ya lo mató aquel, porque sí. El otro en chinga como que iba en casquilla y yo iba a girar, pues obviamente Joel fue más rápido, güey. Pero fíjate, como en el primer episodio Joel mató a golpes a un vato nomás porque vio que estaba sospechoso de él, y acá este vato nomás dije, no lo hagas, please. Don't do it. Y pues sí. lo matan. O sea, en otra serie barata hubieran dicho de que hace unos meses yo te hubiera matado sin problema, pero ahora te estoy dando la oportunidad de que te vayas. Hasta la vista, baby. Ándale. Frase lapidaria de la chingada. Sí. Sí. Me gustó mucho aquí también el tema recurrente de los niños. Y cuando dice Katniss, los niños se mueren, güey, se mueren todo el tiempo. A lo mejor tú y yo le tocaba morirse para que todos viviéramos. Y se me hizo también irónico o poético de que un clicker niño, que no es clickers niños en el videojuego, o que un clicker niño sea el que mate a la Katniss. Sí. Fíjate que eso es algo que iba a tocar, fíjate. O sea, yo que soy súper fan de los juegos del Grand Theft Auto, güey, no es niños, güey. O sea, me hubiera extrañado mucho ver, no he jugado el Last of Us, güey, pero ver un clicker niño, güey, me sorprendió un chingo, güey. Pero, o sea, creo que va muy de la mano, güey, con el hecho de que vimos una escena que había una guardería allá en el subsuelo, güey. Algo salió muy mal, güey, y la gente que estaba ahí resguardándose, pues, les fue mal, güey. O sea, creo que es normal ver así, pero una clicker así, medio semi-clicker acá ya desarrollada, güey. Sí, y es una actriz, una niña que es contorsionista, gimnasta y todo eso, y puede hacer todos sus movimientos también, por eso pues la agarraron. Y me encantó mucho la relación simbiótica que tuvieron momentáneamente Joel y Ellie, porque Joel volteaba una cosa y como que Ellie instintamente iba hacia el lugar donde le decía a este Joel, y estaba confiando plenamente en Joel y él con... pues le iba abriendo paso, ¿no? A balazos para que ella pudiera moverse. Uh-huh. Me gustó un chingo también al principio cuando recién tomaron la ciudad. Tengo mis notas, entonces voy a, como siempre, voy a explayar un poquito. Cuando tenían a los de Freda, que los habían matado todos, vieron con uno que tenía así muchas, cuchillos, puñaladas. Andaba sí. Puñaladas. Sí. Se me hizo mucha experiencia. Que lo arrastraron, que lo iban arrastrando por él. Como al César, ¿no? Que también lo apuñalaron un chingo de veces. Me gustó que Katniss, a pesar de que lo que estaba haciendo, se daba cuenta de lo mala persona que era, la persona sin mierda que era, de lo que estaba así apostándole. Los cómics esos que mencionan son coleccionables en el juego. Los coleccionas todos, dan un trofeo, ¿no? Ah, ok. Y al final de cuando él y Joel matan a varios, dicen endure and survive, igual que en el cómic. Lo que dicen en el cómic lo dicen en la serie y lo dijeron en el juego. Y cuando estaba jugando fútbol, pues Sara, su hija, jugaba fútbol también. Ya es muy famosa una foto ahí de la niña cuando había ganado un torneo de soccer. Y siempre que se está encariando con Ellie, siempre ve su reloj. Entonces se han cachado eso también. Viendo cosas que hablamos, de la imagen que te puse. Una cosa bien rápido, que había una foto de unos policías que habían dibujado, ¿sí? Que era Ish y Danny. En el juego te encuentras un chingo de notas de ellos. Y bueno, es una historia de que llega un vato en un bote y empieza a cuidar a los niños y empieza a abrir las notas y vas viendo cómo poco a poco se empezaron a infectar todos y cómo se infectaron los niños. Ya fue donde escribieron, no sufrieron, porque ya estaban infectados los niños y los tenían que matar. Pero pues todos se murieron ahí. Entonces, el único niño que tú ves que muere en el juego es Henry. Y si lo mata, digo, Sam, y si lo mata Henry. Pero pues bueno, a mí sí me gustó mucho también lo que había dicho, la retórica esa de que los niños, Juegan un papel importante, ¿no? O sea, en ese episodio justamente. Sí, y que los niños, o sea, el amor por los niños, o sea, tienes que dejar que la vida siga su curso, y a veces tienes que dejar que los niños mueran, y por amor, ay, güey, pues como decía el pinche Don Ramón, ¿no? La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Hay frase Don Ramón, güey. Sí. Rondamón. Déjame ver qué me falta decir. Sí, los miedos esos de que cuando eres ya un infectado, eres un monstruo o el monstruo ya estaba adentro, ¿no? Pero en realidad los seres humanos, siempre que hay un evento apocalíptico, siempre se tratan bien mierda porque pues es la naturaleza humana, ¿no? Pero fíjate que ya había escuchado repito, aún no he jugado al videojuego, Pero he escuchado que la gente dice que cuando estás jugando, güey, o sea, y ves algunos clickers por ahí andando, güey, que dicen que se escuchan ciertos como que lamentos, como que si las personas todavía estuvieran vivas, güey, pero están luchando contra, ya no tienen poder sobre su cuerpo, güey, están como que, o sea, como que, o sea, escuchas sí. un leve riesgo de humanidad dentro de ese sufrimiento, güey. Sí, se escucha así, pero no sabes qué están pensando o qué no, entonces puede ser que sí. Yo me quedé con la duda, vi el episodio dos veces porque me quedé al final con la duda de que, ¿te acuerdan que la señora en el primer episodio ya podía caminar porque los hongos pues le arreglaron lo que estaba malo? Sí. Y yo no me quedé claro si le dice Sam y escucha o es hasta que lo toca, pero sí es hasta que lo toca, entonces no sé si qué tanto él reconoció o el sonido. Pero él no, o sea, se me hace que utilizaron eso a su favor, o sea... Como que no puede corregir cosas neurológicas, a lo mejor cosas físicas sí, güey, como el caminar de la señora, güey. O sea, ya estoy aplicando una netiña, güey. Sí. Pero, no, o sea, pero lo que pasa es que si te fijas, el niño estaba viendo como que a la ventana, güey. Al sol, güey. Sí. Y fue como que hasta que lo toca y es como... O sea, él sigue siendo sordo, güey. Porque a lo mejor el hongo no tiene la posibilidad de una conexión neuronal, güey, o corregir ese pedo que a lo mejor él nació así, Sam nació así, güey. Pero a lo que iba es a que me acuerdo, ¿qué iba a decir, güey? De los lamentos de los... Le dan mis pañuelos. Bueno, referente a la imagen que está aquí del bloater, me encantó también ver el pinche bloater gigante. Todas esas casas las construyeron físicamente, no existía ese vecindario. Y combinaron efectos especiales digitales junto con lo físico para que resaltara todo el pedo. Esa escena de acción estuvo deliciosa y pues me partió cuando cuando le dejan la notita de I'm sorry. Eso es lo que iba a decir, de hecho. O sea, que ver esa notita, o sea, metiéndose en ese contexto de que él también es sordomudo y vamos a ver cómo endurece más el personaje de Ellie, güey. O sea, realmente creo que este episodio entregó bastante la actuación de esta chica, güey, porque... ahora sí, de siendo no le comprabas el papel, güey, porque era medio grosera, medio llevada, sí. Todo ese pedo, güey. Ahora como que ahora sí, güey. Ahora lo ves y o sea, veo cómo era muy juguetona, veo como que ella que se lleva con alguien de su edad muy maternal, güey. O sea, porque o sea, veo a mi hija mayor, güey, y cómo es así con otro niño más chiquito, es exactamente igual, güey. O sea, por eso me sentí más. Y yo lo sentí, no sé, me identifiqué mucho con me gustó. En el juego, haz de cuenta que van pasando todavía no llegan a los túneles y pasan por un kinder, y el Sam agarra un robot, o sea, un juguete, y como que se lo va a echar, y Henry le dice, Sam persigue, Sam el chiquito agarra el robot, y Henry le dice de que, hey, ¿cuál es la regla de agarrar cosas? Y le dice, ay, la regla, ¿cuál es? Dice, solo agarramos lo que necesitamos, exacto. Pero mi mochila está casi vacía. No, solo agarramos lo que necesitamos. Ahí lo dejo. Órale. Y si tú estás viendo el robot, no pasa nada. Pero en cuanto te das la vuelta y regresas, ya no está. Y tú puedes ver a Ellie que lo agarra. Y se lo lleva. Y cuando muere cuando matan a Sam y se suicida Henry, en el juego corta a negro y luego ya llegas al otoño. Porque todo eso fue en la primavera. Y ya llegas a otoño, ya casi llegando acá con Tommy. Y se encuentran una... una tumba. Luego también dice Joel, es una tumba muy pequeña. Y luego dice él, debía haber puesto su robot en la tumba de este vato, ¿no? Entonces como que se lo trajo. Y un ratito controlas él en el juego, puedes abrir la mochila y ves el robot. Pero aquí sí le dejó la nota diciéndole, I'm sorry. I'm sorry. Y eso también, pues... Llegan claro, vida. claro. Okay. Es un gancho ligado. Oye, pero yo lo que iba a preguntar es de que estaba... Que todo el mundo estaba emocionado que porque querían que saliera un tipo de zombie infectado gordo. Es ¿no? El que salió. Es el Gordiflón, sí. Y que ahí platican de que, oye, ¿qué onda los que viven, los que tienen más tiempo infectados? O sea, los que se infectaron desde la... o sea, que llevan años infectados, pues... Son estos, ¿no? Que evolucionan en este tipo de... Pero de fíjate, o sea, hasta lo ves así, ya sin ropa, güey. Ya, o sea, todo gordo, obviamente como que, o sea, musculatura muy superior, güey, por eso tienen la fuerza que tienen, güey. Sí. Pero, o sea, porque me metí un poquito más de lleno, güey, y vi, o sea, que sí, en efecto, hicieron un traje O sea, pobre el actor que está dentro del traje, güey, porque a pesar de que sea muy terrorífico, el vato no ve nada, güey. El vato, o sea, como que en la vida real le están diciendo, no sé, cómo te llames, güey. O sea, es, no sé, Henry, vamos a decirle Pancho. Henry. Es, Pancho, vente para acá, güey. ¿Dónde va? Se va a tropezar el vato. Lo juro, güey. Pobre vato, güey. Y en la actuación, pues, se ve, pues qué pinche miedo toparte con esa madre, güey. Pero qué pedo, güey, o sea, ha de haber sudado 2-3 pinches kilos nomás usar esa pinche botarga. De ¿cuál pinche sin botarga? Ni qué madres, güey. O sea, el pinche, o sea, traje el gordinflón, güey, tiene un nivel de detalle increíble, güey. O sea, los pelos, güey, de los cordyceps, güey. No digamos a ver esa parte donde se arranca, güey, las esporas, güey, y te las avienta, güey, pero, o sea, con lo poquito que llegamos a ver, güey, ya quiero ver otros de esos a lo largo de la serie, güey, la verdad. Y fíjate, güey, a pesar de que el traje era calurosísimo y que no podía abrir y todo, se mueve idénticamente a como se mueven en el juego. Orale. Y los infectados comunes, los clickers y todo eso, nada más corren así como locos. Ajá. Aquí contrataron al mismo coreógrafo de Planeta de los Simios, para que se movieran de una forma que no fuera tan humana y puedan moverse más rápido, como hormigas, quién sabe. Sí, bueno. Sí, porque tienen un movimiento tipo como horda, ¿no? O sea, dices tú. Los humanos, aunque estén corriendo un incendio, güey, no corren así, de esa manera, güey. O sea, hacen que te sientas como que ante una amenaza increíblemente, o sea, que te intimide, sí, güey. Pero, ¿qué pedo? Ándale, así, no corren los pendejos. O sea, corren de cierta manera que te meten en ese papel, güey. Sí. Oye, pero fíjate, te iba a hacer una observación. La doctora Colosio y yo nos quedamos al final en los créditos, güey, y no vimos ninguna entrevista ni nada, güey, nomás, o sea, HBO Max nos dio un pinche chilote de este pedo, güey. ¿En serio? Sí, aquí en México no hay nada de eso, de que ni el podcast, ni entrevista, ni nada, güey. ¿En serio? No mames. Acá en el Volante tienes un chingo de perks, así. Tienes que cosas no que no tenemos. El podcast, estoy seguro que lo encuentras en Spotify, en Google Podcast, donde sea, pero después de los créditos sí se me hizo raro eso. Sí, no, nos quedamos así como que, ahí suena poscréditos. Y la doctora con la suya, a ver. Y de repente no, y ya nomás la foto de ellos dos, no sé, qué pedo. No mames. Ahorita los encuentro en YouTube y te los paso. Va. Bueno, ¿algo más quieren platicar? ¿Están emocionados del siguiente episodio? ¿Cuántos van a ser de esta cosa? 9. O sea que nos quedan 3. 4 más. 4. Ese es el 5. 4 largos episodios. Bien largos. Pues ojalá y se ponga mejor. Espero que se ponga mejor esto. Yo solo puedo decir eso. Todos odiándome, ¿no? Todos dándole dislike al video. Y la madre. Haz de cuenta que en un restaurante traen un caviar y lo. Tráigame una langosta. ¿No? Sí. Tráeme atún, güey. Mejor. No, mejor que una cheeseburger. Sí, la neta sí. Bueno, ahí está. Ya quedó The Last of Us. La próxima semana, el otro episodio. Muy bien. Ahora sí, el tema, Coloso. El tema. Déjame quitar la alerta de spoiler alert. Y es que no sé qué imagen, no sé qué voy a poner de imagen. Definimos como que parejas en el ámbito geek o cómo fue el tema. O sea, bueno, es que cabe señalar que estamos en el mes del amor de amistad. Sí. Ya, el 14 de febrero ya pasó. Ya estamos de acuerdo, o sea, fue muy bonito todo ese rollo. Oye, por cierto, ¿cómo se la pasaron el 14 de febrero? ¿Cómo lo celebraron ustedes? Bueno, Mephisto se fue a cambiar el agua a las aceitunas. Pero, a ver, tú, Neto, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste especial ahora? Bueno, cuando tienes hijos no puedes hacer nada. No, pues no hicimos nada, güey. La verdad, no. Y es entre semana, está difícil. Hay que levantarse temprano, escuela, trabajo. Está en cabrón. Entonces, de acuerdo, pero. No hubo chance. Yo no soy partidario de andar saliendo precisamente esa fecha, güey, a un restaurante o lo que sea. Cuando eres novio, sí. Pero ya con hijos y con todo, está bien difícil. Yo lo que hiciera, fíjate, un hack: reserva con anticipación. Reserva si no hay pedo. Ahora, mira. Hago este guiño específicamente y estoy volteando a tu dirección, carnal. Pero tiene una connotación muy especial, güey. Para ti, al menos. Ah, sí, sí, obviamente, sí. Pues sí, o sea, sí. Es que quiero poner una música romántica para platicar, pero no encuentro qué poner. Por poner el tema de Barry White. El Batitwist, sí, tiene razón, el Batitwist o el tema de historia de amor, güey, de 1970, güey. A ver, Neto, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste el 14 de febrero? Entró y salió, güey. Sí, es que realmente, digamos que, digo, esa fecha específicamente. Ajá. No me gusta. De entrada a mí no me gusta mucho el tumulto de gente, güey. O sea. Ok. Entonces, andar buscando un restaurante o lo que sea. Y como dice aquí, es complicadísimo, güey, ya con niños andar. O sea, ¿usted de acuerdo? Salirte de enamorado con tu pareja está complicado, o sea. Sí. Entonces, lo que normalmente hacemos es uno o dos días antes o dos días después. Pero en esta ocasión realmente compramos unas hamburguesas que están bien chidas, por cierto. Ajá. Y fue lo que nos cenamos los tres, o sea, juntos. O sea, al niño en la escuela le llevamos unos globitos, de hecho fuimos a contarles un cuento a los niños. Mira. De mi niño, les llevamos unos detallitos, pero de ahí en fuera un festejo del día del amor y la amistad como tal. Los huercos del mío no tuvieron clase, o sea, todo fue de día del amor y la amistad, había juegos y kermés y sabes qué. No, no tanto, pero sí nos tocó, mira, contarles un cuentillo ahí a los niños y aprovechamos de llevarles un detallito a los huercos, ¿qué les puedes llevar? Oye, pero perdieron los pinches hot cakes en forma de corazón, hermano. Sí, bueno, sí, no es algo. No, hombre, no hubo chance. No, no es tan. No estoy para contarlo, ni ustedes para saber. Pero mi señora empezó a trabajar principios del mes. Muy bien, qué padre. Felicidades. Entonces, todo está complicado. Todo está complicado. Entiendo. Todos estamos en adaptación de ese tema. Yo soy amo de casa 100%, casi prácticamente. Yo trabajo en casa, entonces. Está bien, moderno. ¿Eh? Entonces, no da tiempo, güey, la verdad que no. Ok. Pero, a ver, ¿qué vas con todo esto, Coloso? ¿Por qué no supeaste? O sea, es que quiero ver cómo vivieron el 14 de febrero, porque eso va a nuestro tema de la semana. O sea, va, por ejemplo, ya llegaste, Mephisto, ¿qué hiciste? Ahorita te dejo a ti al final porque, pues, es para ti más especial, güey. A ver, Mephisto. No hice nada, ya dije. Ah, chingada, madre. O sea, tenía la pinche expectativa aquí, güey, me la dejaste, se quedó. Fue lo primero que dije, sí, no se puede, güey. Como el frutero de mi mamá que le rompí, güey, cuando tenía 7 años, ¿no? O sea, a la verga, güey. No se puede, güey. Ya no creen en amor, pues sí. Acá se pone bien intensa la escuela de que a los dos niños les teníamos que preparar de que casi bolsitas tipo, pues de luces tipo piñata y una cajita para arreglar y ese madre y así. Sí. Pero no, vete, nosotros tenemos mucho tiempo de que el 14 de febrero es pues cualquier otro día, si tú amas todo el año, X. Eso. Entonces, porque además está bien complicado seguir un ritual de ese calibre porque no hay reservaciones, porque todo es caro, llena. No es por Grinch. Sí, no, entonces, pues, digo, es bonito, o sea, de que de repente sí hubo momentos de que, pues, por la atmósfera de las cosas y que unas flores o ese tipo de situaciones, pues, va. O sea, pero este año como... reciente que los dos niños están en la escuela y pues acá donde estamos pues no tenemos familia para encargarlos ni la chinga y todo eso, pues estamos tratando de sobrevivir un día a la vez. Y pues de hecho, ya no les platico cosas, pero sí, entonces pues no hicimos nada especial de ese tamaño. Pero vamos a ir a alguna parte de un par de semanas, pero ya no es parte de San Valentín. Ah, bueno. Entonces, ¿y tú, Coloso? Pero amor hay, ¿eh? Sí, eso sí. Sí, sí. Bien modernos, güey, la chingada. Bien neto, güey. Qué bueno. Los felicito a ustedes porque, o sea, no caen en consumismo, porque la fecha da para eso, güey. O sea, es otra Navidad, güey. Es otra pinche fecha de esas, güey. O sea, la única fecha que respeto es Halloween, güey. O sea, para mí Halloween no me lo toques, güey. Pero, o sea, fuera de ahí, güey, o sea, me vale madre, o sea, que el día del San Patricio o que cualquier otra pinche fecha, es más, a veces, o sea, ni respeto ni mi cumpleaños, o sea, pero el pedo es eso, o sea, de que, o sea, no, qué bueno que no caen en consumismo, pero pues, al doctor Coloso le gusta la parafernalia, y eso, ahora sí hicimos una cena especial, güey, o sea, hicimos una cena especial, o sea, hice una reservación, güey, o sea, en un salón de eventos que se llama La Nubes. Ya dijimos que va a ser la última vez porque está bien pinche lejos de aquí donde vivimos. Es, está en la carretera nacional eso, ¿no? Sí, está en la carretera. O sea, y luego para cómo tienes que dar la vuelta. Sí, tienes que dar la vuelta hasta Los Cabazos para regresarte ya a Monterrey. Es todo al sur, estimado, pues escucha que no es de aquí. Es el sur bien lejos. La salida a Monterrey, prácticamente. Sí, prácticamente. Prácticamente, o sea, y ya dijimos, nada, si no sé qué, ya no, vamos a cambiar el otro año, a ver si hacemos carne asada mejor. Y ya que hay que todo el pedo, güey. Pides un servicio a domicilio y se chingó, y le pongo unos corazoncitos ahí para decorarle, ¿no? Entonces, pero pues va, bueno, ya eso fue. El tema de la semana que vamos a hablar, querido podescucha, perdóneme por tanto preámbulo, pero o sea, lo que pasa es que es, vamos a hablar sobre parejas, celebridades, es que conmemoren el Día del Amor y la Amistad, ya sea en el modo ficticio, güey, o es en la vida real, ¿verdad? Es eso. Vamos a ver a tomar historias de amor y desamor. De amor y la amistad, sí, porque, pues, o sea, amistad entre hombres o amistades entre mujeres, o sea, amistades realmente fuertes. Realmente, o sea, hay que. Miren, si no saben de qué vamos, por ejemplo, yo tengo ahorita un ejemplo. A ver. Mejor espero que les sirva de ejemplo. Abre el tema, ¿no? Eso. Me voy a abrir los pantalones. Voy a abrir. Como la flor que eres. Espera. Espera, antes de eso, aprovechando y antes de que empiece el tema, Jorge Adrián Cruz dice: cada año me aprovechaba de los enamorados vendiendo tulipanes. O sea, que él hacía su agosto en 14 de febrero. Oye, pero tulipanes, eso es como algo muy, muy funesto, ¿no? O sea, eso es algo. Sí, no, o sea, ¿qué era lo que cuál era la pinche flor que siempre hacían Silvestre o el Pato Lucas, güey, cuando hacían como que se morían, se sacaron un tulipán, ¿no, güey? Sí, pero no. Tiene sí, era una flor blanquita, pues sí, cierto, güey. No manches. Muerte al amor, ¿verdad? Oye, sí supieron, pero pequeño paréntesis, pero sí supieron una historia de un batillo, güey. ¿Qué pedo? O sea, todos los días estamos inundados de historias de estudiantes que tienen sexo, güey, con sus maestras, güey, que dijéramos, puta, güey. Espera, ¿a dónde vas con esto, Coloso? ¿Dónde tuvimos a estos maestros, güey, cuando estábamos nosotros morros, güey? O sea, todas las maestras parecían Silvestre Stallone, güey, con una pinche playera hawaiana, güey. el caso era que ahora este 14 de febrero acaba de señalar, güey, que un pendejín, güey. Pobre vato, tuvo su oportunidad, pero el vato fracasó y crash and burn, como lo dicen los gringos, güey. Pero es que le declaró el amor a su maestra. No, su maestra le declaró su maestra. Y el vato llegó y la vez quiere ser mi novia, güey. Y la vez escribe novia con B grande, güey. O sea, para que. Y se le llevas a la maestra, güey. Que casi la señora como de 46 años, güey. Pero la señora se veía muy bien. O sea, tipo señora tipo fitness y la chingada, güey. Y le dice, no, mijo, estás muy, muy peque, o sea, así le dice, güey, o sea, como que, o sea, no descubre que era, no sé qué pedo, güey, pero el morrillo tiene como 13 años, güey. O sea, fácilmente dices, güey, puede ser tu hijo, güey, o sea, literal, o sea, o en ciertos casos puede ser hasta tu nieto, güey. ¡Órale! Pero, o sea, sí, pero, o sea, qué pedo, güey, con la señora, güey, qué pedo con esa pinche escena, pero bueno, ok, eso era todo lo que quería señalar. Tengo aquí un ejemplo, güey, que creo que refuerza bastante lo que es el poder de la amistad, güey. Una película que hasta la fecha del día de hoy, güey, me enternece las lágrimas, no sé. Y es la película de 1994, güey, de Sueño de Fuga, güey, con Tim Robbins y Morgan Freeman, güey. Uh-huh. Es un excelente ejemplo, güey, del amor y la amistad, güey. Porque ahí te realmente te brota otra vez a flor de piel, güey, lo que es el poder de la amistad, güey. O sea, ¿cómo brota una amistad en unos lugares tan, tan difíciles, güey? Y con dos personas que en la vida normal, güey, en situaciones normales jamás se hubieran inclusive hablado, güey, porque no tienen nada en común, güey. Y en esos momentos, güey, o sea, saca lo mejor de cada quien, güey. Y pues, o sea, el mejor ejemplo de o sea, no normalmente estamos tan, tan, tanto al romanticismo en este, o sea, pero estábamos hablando del mes del amor y la amistad, o sea, las dos cosas van de la mano, güey. Pues aquí en este caso, pues siento que se ejemplifica bastante bien, güey, cómo uno ayuda al otro bastante y cómo los dos se complementan íntegramente. Una historia escrita por Stephen King, güey, pero sí. Traía la mano de este señor, el que trajo de Walking Dead, güey. Ahorita es que güey, no sé por qué la cerveza me hace que se me olviden las cosas, güey, pero me encanta, güey. Es una de mis películas favoritas, güey. Dura como 3 horas, güey. El ritmo de la película, güey, está con madre, güey. Pero, o sea, ves a la escena final, güey, y ves cómo los dos querían lograr lo mismo, güey. O sea, y tienes miedo todo el tiempo, güey. Tienes miedo, o sea, de que, lo van a torcer. Sí. Lo van a atrapar, güey. Pero el vato es tan pinche inteligente, el Andy Dufresne, que, o sea, lo logra, güey. Se la sale con la tuya, güey, y te sientes bien, güey. Porque sabes en el interior que es una persona inocente, güey. Te encanta. El director... Frank Darabont. Sí. Tienes razón. Es Son. O sea, qué bueno que lo tienes ahí a la mano. Es que yo sé que tú tienes tu librero de películas ahí a la mano. Sí, güey. No quiero sacar esto, pero me emociona. No, ya, yo he visto tu cuarto, güey. No he ido, güey. O sea, hasta que nos invites, güey. Pero lo he visto por ahí, por algunas fotos, güey, y sé que lo tienes ahí al lado, güey. O sea, hay una carne fino, güey. Pero es creo que con ese ejemplo arranco, güey. O sea, Sueño de Fuga, güey. Si no ha tenido la oportunidad, güey, créame que es el mejor ejemplo que te puedas llamar la atención, güey, porque, o sea, ves cómo esa se va nutriendo, cómo arranca, güey, cómo al principio ni siquiera se iban bien, inclusive, pero, o sea, una situación los une bastante, güey, a lo largo de la película, güey, y al final, o sea, cuando ves que todo sale como debe salir, güey, es esto, te sientes bien, la escena final, güey, te hace sentir así, que dices esto, sí, algo dice bien en este mundo para sentir esto, güey. Fíjate que Stephen King escribe mejor, o sea, mucha gente lo relaciona con el terror, pero sus mejores películas son con cosas que no son terror, como The Green Mile, The Shawshank Redemption, Stand By Me. Esa iba a decir, sí, de amistad, esa, Stand By Me. Y Shawshank Redemption, no sé si todavía, pero es la número uno en IMDb, la más votada, como que la película más chingona de todo. O sea, ya le ganó al Ciudadano Kane. Sí, haces voto de usuarios, ¿no? Pero no. Sí, o sea, de que está de que es súper guau. Y sí, terminan en Zihuatanejo, ¿no? Al final de la película, porque Stato lo ayudó a sobrevivir en la cárcel y Stato lo va a ayudar a sobrevivir fuera de la cárcel porque se institucionaliza. Sí, ándale. O sea, tratan ese tema. O sea, y son de esas historias que ojalá y se sigan conservando tal cual, aunque le hagan remake, ni mucho menos. Porque como van las épocas de ahora, güey, de la pinche inclusión y todo ese pedo, dices, sí, la van a ser pareja gay. Yo, no, güey, no tiene que ser forzosamente así, güey. O sea, realmente les compras una amistad a estas dos personas, güey. O sea, digo, esta persona se convirtió en mi mejor amigo y te la creo, güey. O sea, y tiene que, nosotros somos amigos, güey. O sea, no nos vamos cogiendo los cuatro, güey. Pero ahora en estos tiempos, güey, ya quieren hacerlos así, güey. O sea, forzosamente dices, ya es lo que como que se vuelve un poquito cansino, ¿no? Dices tú, no mames, güey. Okay. ¿Sí o no, güey? Sí. Mira, lo bueno es que nosotros sí somos interraciales, mira. Los morenitos arriba y los blanquitos abajo. Mira, te voy a decir una cosa, güey. Un par de copas más, güey, pero ve el tejón, güey. Ay, cabrón. Esas pompillas peludas. Coloso, qué pedo. A ver, ya estás desvariando. A ver, yo voy a decir una pareja que es yo me voy a ir no tan serio como el coloso se fue, pero serio. Como si la película es buenísima, si no la han visto, véanla. Pero bueno, yo voy a decir una pareja del mundo animado, pero que es una pareja que realmente se ama. O sea, han pasado por muchas cosas, es difícil, pero a la vez es real. O sea, obviamente pasa de lo inverosímil a lo ridículo, pero han pasado por cosas que al borde de la infidelidad. Por ejemplo, Homero Simpson y Marge. O sea, Homero es un pendejo, güey, pero ama mucho a su familia y hace hasta lo imposible por ellos, ¿no? O sea, como cuando agarró quién sabe cuántos trabajos para el caballo de Lisa. Ajá, irse a... Aceptó un elefante. Irse a gatas y revolcándose para pedir su trabajo nuevamente porque Maggie, ¿te acuerdas? Hágalo por ella, ¿no? Solo por ahí. Cuando salió el episodio de Oh Margo, llegaste a mi vida. Sí. O sea, tuvo toda la oportunidad de conocer a otra persona que era como él, igual de cochina que él, de dragón, sí. De, ¿sabes? O sea, y a pesar de o sea, que... De hecho, tuvo dos oportunidades, ¿no, güey? Con la Lorley Lomond, güey. Ándale, también. Y luego con Margo. O sea, se le presentó en un momento que dijo, ah, ¿sabes qué? O sea, justamente hace poco vimos este episodio, o sea, con mi familia, güey. Y o sea, ahora de adulto lo captas un poquito más porque dices, oye, es que te agarró en un momento bien cagado contigo, de pareja, que no es lo mejor, güey. Ajá. Y luego te topas con esta persona y luego inocentemente vas enamorando a esta persona. O sea, tú no lo estás solicitando, güey, pero ella se está enamorando de ti y luego te viene, o sea, de repente, ah, ¿a poco le hubieras dado todo por mí? Y dice, sí. Y digo, bueno, ok, pero ¿qué hizo? Pues no le hizo caso. Y ¿te acuerdas del episodio donde le regala la bola de boliche a Marge? Y se enamora, y se enamora. Se llamaba Homero. Sí, y se pichumero. Y se, como que con el instructor, pues, al final no pasa nada. Pero, sí, no pasa nada. Bueno, y todo lo que hemos visto en, pues bueno, no sé cuántas temporadas ya van de esa cochinada. Digo, ya las últimas no, pues no. Pero todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, obviamente su familia, los hijos, las hermanas. Todo lo que han pasado, pues, o sea, N cosas que han hecho. Y se siguen amando, pues, o sea, sí, o menos un baboso y todo lo que quieras, pero también en cierto sentido, o la forma en que lo crearon, sí es una persona, bueno, actúa en, o actúa como actuaría una persona en la vida real, ¿sabes? Igual, Marge le tiene demasiada paciencia, pero también actúa como una mamá, como una esposa, como, ¿sabes? Entonces, yo siento que ellos... Sí, sí. Entonces yo siento que ellos, pues es una pareja que se aman y que han tenido dificultades, pero pues es una pareja que representan el amor. Sí, porque, o sea, tienes toda la razón. O sea, creo que hay muchos episodios donde nos han representado esa dinámica. O sea, cabe señalar que tengo que agradecer que y a lo mejor nosotros cuatro, güey, nos sentimos muy identificados con la serie, güey. Porque crecimos con esa serie, güey. Pero se va a oír mal, güey, pero ha sido un buen ejemplo, güey. O sea, creo que ha sido catalogado como los mejores esposos y papás, a pesar de todas las pendejadas que les conocemos, güey. Sí. Pero es que no somos perfectos, al final de cuentas, güey. Pero hay dos episodios donde muestran mucho la necesidad de estas dos personas, güey. O sea, por ejemplo, ahí está el episodio donde Marge explota, güey, porque está muy estresada, güey. Sí. Porque... y luego que se va a rancho, relaxo, güey. O sea, y hace un cagadero Homer Simpson porque sí, o sea, sí va a hacer cargo de sus hijos, güey, que se los tiene que dejar a Patty y a Selma, güey, pero se queda con Maggie y lo pierde, güey, o sea, para colmo, güey. Pero, o sea, no quiere decir que sea irresponsable, sino simplemente es que es su naturaleza el hombre, o sea, pero es demasiado dependiente de ella. O como cuando el otro episodio que iba a mencionar... Total independencia de tuya, Homer es algo malo. ¿Qué? Sí, sí, sea, estaría muerto. Dale, sí. No, o sea, el perro se murió. ¿Qué te diría si el perro se ha muerto? ¡Ah, oh, qué mal, Homer! Okay. O sea, como que lo va tentando los sábados. Sí. Me encanta cuando le dice, bueno, Marge, ¿qué te diré, güey? No viene una bebé, no nos hemos encariñado tanto, ¿verdad? Chica, qué pedo. Esa era su respuesta, güey, pero al final de cuentas no termina así, güey. O el otro episodio donde Marge cae presa, güey. Y, o sea, donde se ve la increíble dependencia de la familia, güey. O sea, la mamá es un eje increíblemente fuerte, güey. Pero a pesar de las circunstancias, tienes toda la razón, güey. Porque ni las tías, o sea, ni las hermanas quieren a Homero, güey. Acá rato se llevan muy mal, güey. Se llevan ásperamente, güey. Los papás, güey, pues, o sea, como que digamos, pues, chinga, pues ya te tengo que aceptar, ya ni modo, güey. Es Y, o sea, y está el antiguo exnovio de Marge, ¿no? Que cualquier oportunidad, el que tiene la voz de Vegeta. Ah, oh, sí. El riquillo. El riquillo, güey. Sí. Que, o sea, en cualquier oportunidad le quiere dar de baja a la Marge, o sea, pero no se dejan. Es un matrimonio muy fuerte, vaya. Exacto. Sí. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Neto? Venga, Neto. Híjole, es que no sé, se me ocurren muchas parejas entre amigos y parejas sentimentales. Y no sé cuál mencionar. Pero Rose y Jack de Titanic. Ahí te puse unos ejemplos. ¿Perdón? Oh. ¿Perdón? Este, no, creo que me voy a ir por Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger ¿En True Lies? Mentiras verdaderas. Ah, está bien. Este, como... Digo, la verdad es que a mí me gustó mucho esa película. ¿A quién no? Es, este, buena película. Tiene todo esa película. Lo mismo que menciona aquí, que de que... Bueno, Arnold Schwarzenegger lleva una doble vida, pero también siempre está pendiente de su familia, tiene la procura, la cuida, la quiere a la familia que viene siendo Jamie Lee Curtis y la hija. Sí. Este, y cómo, a pesar de que, si lo vemos fríamente, se entera Jamie Lee Curtis de que lo engañó. De que él la engañó, no en cuestión de sentimental, sino toda su vida fue una farsa. Simón. Este, bueno, es que de hecho los dos descubren eso, ¿no? O sea, tanto por él que descubre que como que tenía un semiamante, güey, pero sí. No lo estaba buscando ella, güey. Pero ella se entera como que todo el tiempo ha sido eso, o sea, un agente, güey, internacional, y el vato, ¿sí? Cuando estaba drogado, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿cómo a pesar de esos problemas logran sobrellevarlo y colaborar? Ahora sí que se unen esfuerzos para la causa. Este, entonces, a mí me pareció una pareja funcional dentro de lo que es la industria del cine. Hay muchas otras parejas que se me vinieron a la mente ahorita, pero... Este, me quedo por primera a estos dos. Y ahorita, si hay chance de una segunda ronda, les pongo otra. Vamos a hacer como un pacatelazo, porque si nos metemos a todos, pues no vamos a acabar nunca. Entonces... Oye, pero fíjate que me encanta mucho esa película porque tiene dos escenas increíbles, o sea, y muy memorables, güey. Y una de ellas, güey, es pues el striptease de Jamie Lee Curtis, güey, que muy mal regulareado, güey. Sí. Pero el otro, o sea, donde la escena esa y... Mephisto no me va a dejar mentir, güey, pero la escena donde hacen del puente, güey, donde ella se cae, güey, es completamente práctico, güey. Y dicen que la reacción de ella es completamente natural, güey, porque no le, o sea, es el secreto de James Cameron, que no le dijo, güey. Ya no vas a ver, güey, de repente ya no siente el carro y, o sea, su cara lo dice todo, güey. Con esa toma se quedaron, güey. O sea, güey. Una gran combinación ahí de miniaturas y luego otro corte acá y sí, está cagada esa pinche película. Sí. Ay, güey. Mira, yo me voy por algo un poco convencional y es Hannibal Lecter y Clarice Starling. ¡Órale! Esa es una especie de amistad profesional que desarrolla un amor y una especie de respeto entre un asesino serial que consideraría una grosería asesinar a ella, porque es la primera persona que ella ve que es pura, que no tiene, como que no le ve ninguna mancha o una forma de que ella pueda ser parte de su menú, por así decirlo. Sí. Siente que ya no se merece ninguna grosería, no se merece ninguna descortesía, y al punto de que pues, en las secuelas él pierde una mano por ella. Sí. Siendo que a cualquier otra persona por menos, pues se la come, ¿no? Vemos de que un vato que está tocando la flauta es desatinado un poquito, una nota por ahí, pues se lo chinga y así, ¿no? Y pues no sé, se me hace muy, muy, muy bonito ese, no será bonito, pero muy torcida esa juxtaposición de personalidades, de un asesino imperial, frío, un caníbal en sí. Y que tenga ese respeto por una chica pequeña, tiernita, que ni siquiera está graduada, que no se ha ensuciado las manos, y la quiere ayudar por el puro amor que siente por ella, siendo que es un amor bastante enfermo y que no pueden ser en realidad ni siquiera amigos, porque pues, este otro es un enemigo, un enemigo público, buscado por todas las autoridades después de Osama Bin Laden y el Chapo, ¿no? Sí, ya sé. Pero, o sea, creo que es muy buen ejemplo, güey, porque, o sea, lo vimos en El Dragón Rojo, güey, que es como una especie de precuela del Silencio de los Inocentes, es como a Graham, güey, O sea, fue un agente exactamente igual, güey. Pero a Graham sí se lo quería comer, güey. O sea, al tal grado que manipuló a otro vato, güey, para que hiciera el jale por él, güey. Pero, o sea, en otro... O sea, tienes toda la razón, güey. O sea, yo también lo veo de esa manera, güey, porque... O sea, cuando le tienen tanto respeto a Clarice Starling, güey. ¿Qué pasó con Mix, güey? O sea, el vato que le aventó la eyaculación en la cara. En la cara, sí. A ella, ¿verdad? Y él empezó, o sea, te conoce tanto, güey, que sabe qué decirte para hacerte explotar, güey. Sí, o sea, porque la forma en que dice, ¿qué le pasó a él? No, pues se suicidó. ¿Y por qué? Aníbal Lecter le susurró cosas por 2 horas. Sí, güey, ¿qué te habrá dicho para romperlo así, no? Sí, para porque romperlo sí. Sí, porque él, como dices tú, o sea, con solo verte, con solo decirte cosas, te puede manipular y pues, darte en tu punto, por así decirlo. Y, o sea, pero demuestra el amor que tiene con ella, pero le tiene como un amor, obsesión y respeto. Y respeto, güey, porque ya ves cuando le pasa los archivos, güey, y nada más con sentir su dedito, güey, para él es suficiente, güey. Y o la de Animal, güey, donde nomás le tocó tantito el pelo, güey, y el vato ya, o sea, tan raro eso, güey. Sí, la ve como una obra de arte que no debe ser destruida ni tocada ni molestada por nada. O sea, sí. La ve como que algo, lo más hermoso del mundo, lo más puro, pero sabe que ella no es para ser admirada por la relación de que él es un criminal caníbal y ella tiene que ir contra los criminales, ¿no? Una relación imposible. Y siento que Clarice también le tiene... ese respeto nunca lo baja de Dr. Lecter, sí. Y siento que ella también puede tener una especie de atracción si las circunstancias hubieran sido distintas. Sí, porque tiene razón, siempre le dice doctor. Dr. Lecter. O sea, para él, o sea, dices, pues Aníbal Lecter, ¿no? O sea, ya para mí cualquier humano pierde cualquier respeto, güey, o sea, y título y lo que quieras, güey. Es un pinche loco caníbal, güey, pero para ella es Dr. Lecter. Sí, entonces ya. Yo muevo con eso. A ver, Kike. Yo creo que no hay que meternos tan a fondo, sino ir diciendo la pareja y ahí cualquier comentario para darle más, ¿cómo se dice? Rapidez. Agilidad, gracias por el vocabulario. Voy a decirte una pareja que para mí es como que es cliché o es inolvidable en el cine, que esta, por la escena que hicieron. Que es la de Ghost, la sombra del amor, con Patrick Swayze y Demi Moore. O sea, la escena esa del barro es increíble, ¿no? O sea, sugestiva, tal cual. Ajá, y obviamente el final de la película, que pues sí te saca las de cocodrilo, ¿no? La película es viejita y lo que quieras, pero es una película romántica por, o sea, de todos los tiempos, ¿no? Esa. Claro. Ok, ¿quién sigue? ¿Coloso? Neto. Otra pareja, Mulder y Scully. Tanto como pareja de trabajo, como amistad, y en algún punto sentimental ahí mismo en la serie, que quedó genial. Pues como que en la película, en la de X-Files, quiero creer, o sea, como que sí se muestra un poquito más, ¿no? O sea, sí. Pero sin llegar a romper eso, ¿no? O sea, nunca lo delimitaron, nunca lo declararon, ¿verdad? O sea, vamos a ser novios, o vamos a besarnos, ¿no? Así es. Sí, sí. Uh-huh. Ahí funcionó, vamos, funcional en la serie para y la en serie. La película. Okay. ¿Quién más? Pues yo saco al T-800 y a John Connor, güey. ¡Hala! Sí, sí. Bueno, o sea, por... T-800. Ya te entendí. Yo iba a ir por... Bueno, dilo tuyo. No, bueno, o sea, porque es captan la inocencia de John Connor, güey, cuando no era todavía líder de la humanidad, güey. Y conoce este T-800 porque lo que empezó como una especie de relación protector, güey, o sea, donde está sacado de onda, como que no sabe qué está pasando, güey, o sea, pero... Pero empieza, en una película, güey, te empiezan a desglosar todo, o sea, que va a ser hasta tu figura paterna, güey. Tanto así, güey, su dependencia, güey, que te saca las de cocodrilo a la escena final, güey. Sí. Dices, es que yo, o sea, la responsabilidad de él de decir, pues que me tengo que destruir, o sea, si yo quedo aquí, güey, o sea, de nada sirvió todo lo que hicimos, güey. por mi egoísmo, güey. O sea, eso me voy a sacrificar como un papá, güey. O sea, pero esa relación que ellos desarrollan de una amistad increíble crece bastante, güey, porque ves la neuroplasticidad, por así decirlo, güey. No, no sé cómo llamarle, un T-800, güey, que puede sentirse como un humano, güey. Porque, o sea, es de ser una máquina fría, güey, que pues dale una orden, mátalo. Ah, sí, pues saca una pistola, pum, lo mata, güey. O sea, no va a tener sentimientos involucrados, güey. Pero, o sea, lo hace creer el John Connor, güey. Y lo hace, o sea, realmente, o sea, no tiene que ver una programación ahí que yo metí, siente esto, güey. No, él lo empezó a desarrollar, güey. Tanto que al final de los últimos minutos dice chistes como que necesito unas vacaciones, güey. Sí. No veo un T-800 haciendo eso normal, güey, saliendo de la fábrica de Skynet, güey. Sí. Diciendo eso, fue John Connor el que intervino en eso, güey. Y, o sea, te dijo, te ordeno que no vayas, te ordeno que no te destruyas, güey. Pero es que si no, no... O sea, pero cuando le dice, o sea, ya llora, ya sé por qué lloras, güey. Porque yo nunca lo voy a hacer, güey. Sí. O sea, sí. Dale. O sea, forjan ese vínculo de amistad increíble, güey. Que inclusive hasta alguien como Sarah Connor, güey, que le tenía miedo, güey. Ahora ya le tiene respeto, güey. Dices tú, qué pedo, güey. Está ahí. Sin andar en esto mucho, pero sí, urge hacer el remake de ese episodio de los Mecha Brothers, de Terminator. Y sí, cuando le cambian el chip es cuando empieza a aprender cosas de las dinámicas humanas. Y me gusta mucho esa frase de Sarah Connor, de que de todos los papás que pudieron venir, sí, esta máquina es el papá perfecto, porque nunca lo va a golpear, nunca le va a gritar, nunca va a decir que está cansado para él, y siempre va a estar ahí para protegerlo. Sí. En un mundo loco, era la decisión más sana. Eso es. Qué pedo, ¿no? Sí. James Cameron escribe con Mike. No, te lo juro, mi siguiente elección iba a ser Kyle Reese y Sarah Connor, pero creo que ya está redundante aquí. Sácala. De una vez, haz el combo. No. Bueno, sí. Kyle Reese, que solamente con ver una fotografía de Sarah Connor, encontró a su alma gemela, diciéndole que era amor a primera vista y sabía que se iba a enamorar. Y John Connor sabiendo, paradójicamente, bueno, nos podemos meter en muchas broncas de la física, de que si se enamoró de ahí y viaja, y John Connor no sabía, o si ya sabía que iba a ser su papá. Quién sabe, como dice Sarah Connor, alguien se puede volver loco pensando esto, ¿no? Hey. El punto es de que, de forma práctica, vi una fotografía de ella vieja, así, pero se enamoró de ella, de esa mirada, porque intrínsecamente estaba pensando en él. Ajá. Y dijo, no, pues yo voy a hacer todo por esta mujer, voy a viajar al pasado, y su intención era protegerla, sí, pero termina enamorándose genuinamente, y dando la escena de sexo más apropiada y justificada de todos los tiempos para poder concebir a John Connor y salvar, no solamente, no lo hacen tanto por el amor entre ellos, y es para el amor a la humanidad. Sí. Oye, pero fíjate que sí, o sea, normalmente cuando vemos una escena, cuando estás morrillo y vemos una escena de encuerados, dices, oh, qué rico, o sea, una tetilla por ahí, güey. Pero, o sea, Creo, ahora ya de adulto viejo payasos que usamos, dices, ah, eso está de más, güey, qué pedo, no, bueno, dale, güey, pero, o sea, X, no aporta nada a la historia, diríamos, wey. Pero creo que aquí en este caso sí es completamente justificable, güey, porque, pues, digo, ahí fue concebido, güey, y, o sea, de muchas maneras se puede malinterpretar, güey, pero dices tú, es que le tengo amor a John Connor, yo haría mi vida por John Connor, sí, güey, es que es tu hijo, güey, o sea, y sí, no lo sabes, güey, o sea, es bien paradójico, es una loca, wey. No, sí tenemos que hacer ese remake del Terminator, güey. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a aventarnos puro pacatelazo, porque si no, no acabamos. Y a ver si no le río con una. Pero bueno, este muy directo se lo voy a robar a Coloso seguramente, que es Superman y Lois Lane. O sea, esa pareja que ha aguantado muchas cosas, y dependiendo de las versiones y los cómics que lea, sobre todo Injustice, por ejemplo, lo que pasa ahí está horrible. Bueno, sí, lo horrible es lo que les hacen. Pero esta pareja ha pasado de todo, ¿no? Entonces yo creo que ellos serían un buen ejemplo de una pareja, a pesar de que de que está casada con el hombre de acero, pues sabe que siempre él va a hacer todo por protegerla, pero siempre va a haber el mal acechándolo, ¿no? Y así pueden ser otras como, no sé, Spider-Man y Mary Jane, que también, sí, mismo caso, ¿no? Nada más no saques Spider-Man y Gwen Stacy, güey, porque... No. Son diferentes. No, Mary Jane, con Mary Jane sí se casó. Sí. O Felicia Hardy, güey. No. Ahí no pasó nada, no pasó nada ahí. Con Felicia sí, güey. Sí, con Felicia sí. Sí. No pasó nada, sí. Dije. Le van a pegar al güey. Bueno, con la gata negra, güey. A ver, ahí me menté ese combo, ver. Neto. Los charolastras. Hasta se compartieron a la mujer, güey. Qué pedo, güey. Compartieron a la mujer y compartieron un beso también. ¡Ah, qué le! Los dieron entre ellos. Ahí sí se dieron entre ellos. Cinta de amigos que se dieron. Todo su cariño y todo su amor. Oye, pero qué pedo con esa película, ¿no, güey? Que al final, o sea, no sabemos en qué quedó, güey. O sea, simplemente dijeron que como que hubo todo, güey. ¿O no, verdad? Sí. Pasó todo, ¿verdad? Sin piedad, sí. Sin piedad. Chava fue el punto de inicio y luego nomás ahí los dejó. Ahí se quedan. Y ya. ¿Y ya? Sí. ¿Qué pedo? O sea, como dice, ¿por qué estoy orinando como si hubiera hecho el amor, güey? Y eso está, pues porque, ¿qué crees que pasó, güey? Güey, pero, o sea... Como Irene y yo me trajeron. Sí, pero se va a hacer la pipa. Pero... No se cuenta que los vatos se hacen pendejos. Pero, uh-huh. O sea, ¿cómo? ¿Qué pedo con ese paralelismo, güey? Porque dices tú, son amigos, güey, pero a raíz de eso, güey, ya no son. Se rompió, güey. Ya no son los charolastras, güey. Ahora son hermanos de leche. Oh, qué la canción. O sea, ¿qué es peor, güey? Al chile, sí. A ver, otro. Pues el de los de la película de estos, güey, el de ya te vi llorando, ese, la de Rudy Cursi, pues la de Rudy Cursi, güey, que pinche amistad tan chingona como esa, güey. O sea, bueno, se me hace que sí es más bonita amistad, güey, esa, güey, más que la de y tu mamá también, güey, porque, o sea, a pesar de que hubo, o sea, como que sus roces, todo eso, terminaron en el mismo lugar, güey, los dos, güey, o sea, y hasta peor, güey, inclusive, güey, pero ahí está la amistad fuerte, güey. Oliver Atom y el otro, sin chamba. ¿Tom? No. Sí, como Oliver Atom. Y el Steve Huber, ¿no? El Oliver era amigo del Tom, y porque... De Tom. Porque estaban... Pero... Como Oliver Atom sin piernas. Entonces equiparando a Rudy Cursi con los supercampeones. Ándale, sí, porque uno quedó sin pierna, güey, y el otro quedó con un pinche fracaso de película, de música, güey. ¿Quién sigue? Tú, güey. Les voy a dar a Chuck Nolan, que quien no lo ubique es Tom Hanks en Náufrago con Wilson. La necesidad de tener una relación con alguien y desarrollar una amistad que lo mantuvo sano, sí, en un lugar que lo pudo haber vuelto la locura, sí. Y tener alguien con quien platicar y casi arriesgar su vida por salvarlo, es una amistad también muy bonita que lo mantuvo vivo y a salvo durante mucho tiempo en una isla sin gente. Entonces voy a hacer combo de Tom Hanks y voy a decir Tom Hanks en Forrest Gump con Bubba. Y con el teniente Dan. Y con el teniente Dan. Amistad. Sí. Y todos los presidentes. O puede haber sido el Gump con Jenny, güey. Pinche amor tóxico, güey. Bien cacho. No, güey, no, gracias. Eso no era amor, güey. Ya nomás lo utilizó al final. Sí, exacto. Eso no era amor. A ver. Ahí les va. Ross y Rachel. Rachel. O Chandler y Mónica. Y todos en como amigos, ¿no? La amistad. ¿Cómo se llama? Morticia y... Y Homero. Y la Homero. Contraparte también es Lily y Germán. Y Germán. De los Monsters, sí. Los Monsters. Cualquiera de las dos, sino que las dos, pues ya sabrás también, ¿no? La rana René y Peggy. Kermit y Peggy. Eso sí es tóxico. Eso no, porque... O sí terminan juntos en algún momento. Según yo, sí se casan. En la película se casan. Sí. Y le dice, oye, ¿por qué tenemos un reverendo de verdad? No me acuerdo. No es de verdad o algo así. No me acuerdo. Vieja tóxica. Sí. Era tóxica. Fry y Lila, güey. O sea, porque... Pero no terminan juntos, ¿no? No, me disculpas, pero yo soy experto en Futurama, güey. ¿Ah, sí? Necesito ver el final de temporada, güey. Necesito verlo. ¿Cuántas temporadas son? Son 10 temporadas. Pero están con madre, güey. O sea, a diferencia de los Simpsons, güey, me atrevo a decir, güey, que vale la pena bastante ver todas las temporadas de Futurama, güey, porque se va poniendo mejor, güey. Se va poniendo mejor, güey, o sea... Y llega la sexta temporada, güey, ya cambian de voces, güey. Mm. O sea, el profesor Farfón ya no es Humberto Vélez, güey. Y te tardas en acostumbrarte, güey. Pero, o sea, te terminas acostumbrando. Pero okay. La escritura, güey, o sea, es muy superior a lo de los Simpsons, güey. Hizo toda la serie, güey, vale bastante la pena, güey. Y sí terminan Lila y Fry juntos, güey, a fin de cuentas. Órale. Pero, o sea, le batalló el Fry, güey. Está bien. Y terminan bien fuertes, güey. El que quiera azul celeste... Que le cueste. Como Leonard y Penny, ¿no? De Big Bang Theory. Dale. Oye, en la película de Efecto Mariposa también cuenta, ¿no? ¿O no? No, ¿la uno? Pues porque no. Es que el vato siempre quiere, pero obviamente nunca va a poder. No, pero es que te establecen diciendo que en cualquier línea alterna, güey, no son felices los güeyes, güey. Exacto. Pero al final de cuentas, voy a abogar por Kiki aquí porque, o sea, todo lo hace por amor. Y al final de cuentas dice, yo tengo que sacrificarme por la felicidad de esta chava, por amor. Porque el bien se pudiera aferrar con tal de quedarse con ella, sí. Pase lo que pase. Al diablo con el diablo de Brendan Fraser y la mona, que no me acuerdo cómo se llama. Liz Taylor. Elizabeth Hurley. No, Elizabeth Hurley. Ándale. Es otra Elizabeth. No, Brendan Fraser quería con la otra mona, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Sí, pero que no, güey. Nunca le salió los deseos, ¿verdad? Pero al final de cuentas está churrazo esa película, güey. O sea, creo que es un efecto mariposa medio pedorro, güey. O sea, más chistoso, güey, mejor dicho, güey. Porque termina con la misma morra, güey. Pero es el vato, güey. O sea, al final de cuentas es el modo. Pero dices tú, a la misma vieja, güey, qué pedo, güey. Es correcto, ¿qué otras parejas? Pedro Picapiedra y... Vilma. O Betty y el Chaparro. Y Pablo Mármol, güey. Pablo Mármol. Robocop y Luis. Robocop y Luis. Pero que, ahí que, era que, más como de amistad, ¿no? Sí, era muy compañero. Era amistad, fíjate. Y, o sea, justamente esta semana, o sea, siempre me meto mucho en el tema de Robocop, güey. Y me enteré, güey, que por ahí había unos escritos, güey, originales, güey, que Paul Verhoeven, gracias a Dios, güey, quitó, güey, que era una escena de sexo entre Murphy y Lois. Hubiera roto toda la dinámica, güey. Sí. O sea, porque no va de ahí, güey, no va de ahí. O sea, la película era muy divergente para su época, güey, porque siempre es, tienes que meterle una historia de amor, güey. Pero no aplica para ellos, güey, o sea... Tanto Lois siempre fue un elemento muy machorra, güey, o sea, una mujer muy empoderada, güey. O sea, en su trabajo, güey. Nos van a regañar por eso, güey, que dijiste, pero bueno. ¿Qué? Ajá. Sí, o sea, pero no iba de la historia, güey. Pero en el guión original, güey, o sea, sí estaba, güey, sí estaba. Y gracias a Paul Verhoeven que dijo, ay, la chingada, eso no aporta nada a la historia, güey, vámonos. Pero, o sea, sí refuerza la amistad, güey. Me lo cuentas. Los androides... R2 y C-3PO, super amigos. Nadie dijo a Han Solo y Chewbacca, güey, que debe ser. Ah, también, super amigos, así, best friends. Sí, best is forever. Creo que son mejor pareja ellos que Han Solo con Leia. No, pues es que... Ah, ¿sabes qué? Rocky y Adrian. Ándale. Este vato le dé todos sus títulos y todo. O sea, cuando ya no está en su esquina, güey, no jala, güey. Sí. Ándale. Y el vato, a pesar de que perdió en la primera, güey, o sea, lo que está buscando es a ella, güey, a final de cuentas. Sí. No, está bueno. Con la otra cosa. Daniel Aruzzo y Miyagi. Es una amistad que trasciende fronteras, sí, disciplinas y... Sí, de maestro, mejores amigos. Maestro y figura paterna y sí. Todo el cotorreo. Todo Mephisto que ahí tienes atrás a un par muy, muy bueno, güey, voltea, güey. Sí, Wayne y Garth. de Wayne's World, ¿cómo no? Sí lo iba a decir, pero dije, ya iba a estar como, me estoy chingando todos mis pósters aquí. Porque también tiene las tortugas, sí, sí. No, pero es que ellos son hermanos, güey. Ellos son hermanos, güey. Es diferente. Sí, no, pero sí, Wayne y Garth es la mamada también. La mamada. Bien opuestos y al mismo tiempo muy iguales, ¿no? Que se complementan. A ver, sí. para cerrar, porque ya llevamos un montón, casi 3 horas. ¿Qué película creen ustedes que ha sido la más, iba a decir la del cuervo también, porque él, a pesar de morir, va y cuida a la chica. Que se venga. ¿Qué película creen que sea la más romántica? O que ustedes pueden decir, esta película es buena para ver con la pareja. Qué buena pregunta. Nomás no vean la de Blue Valentine porque van a salir de enojados. No, esa no. Pues Nathan, te amo. Ándale, muy bien, Neto. Me quedé dormido la primera vez que la vi, pero sí. Pero sí. A mí sí me hace más. Bueno, perdón, ¿ibas a decir algo de la película? No. Estaba pensando en qué otra película. Mensaje en una botella. Ángel enamorado. Diario de una pasión, güey. Yo iba a decir Diario de una pasión. Se me hace la más poderosa. ¿Y la de Titanic? Es que... ¿La de Titanic? Nah. Titanic está bien, me gusta muchísimo, yo amo esa película, pero la historia de amor es parte de, no es el objetivo de la película. Sí. Fíjate que ya he visto como muy romántica, o sea, y van a decir, está bien fuera de contexto, güey, pero la de Aliens, güey, porque me gusta mucho la relación entre Hicks y Ripley, güey, o sea, porque se cuando lo está enseñando Hicks a usar el rifle de pulso, güey, y se ve como que le hace la rimón, tipo como el de la cosa, güey, o sea, como que la rifle le hace como que, ajá, que espero que ese no sea otro rifle, ¿verdad?, el que tienes ahí en tus pantalones. Pero al final de cuentas, me gusta mucho esa relación, güey, porque se ve mucho la relación maternal de Ripley, güey, al proteger a Newt, al personaje de Newt, güey. Pero, o sea, ella ahora lo cuida a él, güey. Tanto, güey, que cuando sale quemado el Hicks, güey, pues ella va y lo pone en la cápsula para entrar. O sea, nunca habíamos visto eso, güey. Bueno, volvemos al empoderamiento feminista, lo cual me encanta, güey. Pero es ahora ella es el que ve por él. O sea, ella se ve como que la más romántica, güey, a fin de cuentas. Y a fin de cuentas, predominantemente es la historia maternalista, güey, a fin de cuentas. Bitch contra bitch, por decirlo así, güey. Pero se me hizo un poquito romántico ese pedo, entre Hicks y Ripley, güey. Me hubiera gustado ver florecer esa relación, güey, a fin de cuentas. Se va. Muy bien. A ver, tú, Kike, ¿cuál es tu película de amor? Pues yo repetiría Ghost, pero tengo un placer culposo con la película que se llama Just Like Heaven, que es un chick flick de los 2000s, güey. Okay. Sale Mark Ruffalo y... ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Es la Witherspoon? No me acuerdo. Reese Witherspoon, sí, es Reese Witherspoon. Sí. La de Legalmente Blue Rubio, ¿no? Sí, ándale, ajá. Exacto, entonces sí, esa película me gusta. Que ella está muerta, bueno, no muerta, está en estado vegetativo. Pero sí, se le aparece el espíritu al vato, al Mark Ruffalo, y dice, es que tiene que ser todo porque no me desconecten. Yeah. Y le dice todo de ella, y cuando le dice a su familia, es que me está hablando el espíritu de tu hermana que tienes en el hospital. Pues, ¿cómo? Pues sí, güey, obviamente no le creen, y bueno, y se enamoran. Pues no sé, me gusta mucho, me trae muy buenos recuerdos. Pero Ghost, güey, por mí, Ghost, y la escena final siempre me saca las de cocodrilo. Bueno, si sales con esa, una de las favoritas de mi señora, güey, bueno, son dos, bueno, son tres de hecho. Entre esas, o sea, está la de la Vida es Bella, güey. Es una suerte. La Vida es Bella. Le encanta, güey. Y, o sea, le gusta mucho como el personaje de Roberto Benigni, güey. O sea, está perdidamente enamorada de su familia, de su hijo, güey. Y de su esposa, obviamente, güey. Que hace literalmente como el chiste polo del caballo verde, güey, en una escena, güey. Pero es y luego la otra, la del efecto mariposa, pues que ya vimos que pues, no califica mucho, güey. Pero, o sea, a mí se me hace, a ella le gusta mucho la película. Para mí sí, ahora. Pues. Bueno, ok, para ti sí, güey. Pero, o sea, ahorita que dijiste Mark Ruffalo, a ella también le gusta mucho la película de 13 otra vez. 13, sí, esa. Esa, ¿verdad? ¿Dónde? Ay. Donde 13 going on 30. Sí, tres, sí, esa, teniendo. Esa. Le gustaba. Que bailan Thriller y todo el pedo. Ándale, sí, que bailan Thriller. Sale Smiggle ahí, inclusive. Es buena, me gusta también. Smiggle, sí. Sí, No, por donde sale. Ok, la de Time Traveler's Wife, ¿la han visto? No me suena. Esa, la del Hulk original, güey, la de Eric Bana, güey. Me da un pinche sentimiento encontrado, güey, o sea, porque, puta, güey, o sea, se pudo haber salvado de la mejor manera ese güey, o sea, creo que su muerte fue bien pendeja, güey, a fin de cuentas, güey. Pues estamos hablando de películas de amor acá que lleguen, o sea, que se sienta ahí el sacrificio, ¿no? O sea, creo que tendría que volverla a ver otra vez para entender el significado, porque ella quería volverlo a ver a ella y creo que no alcanzó, güey, pero alcanzó a ver a su hija, güey. Y ya con eso como que se conformó, pero pues... Ah, ya sé cuál es. Me recordó, ¿sabes cuál? La del Keanu Reeves con... Sandra Bullock. La casa del... ¿qué? Del lago. Esa. La casa del lago. Esa también me gustó. Esa. Sí, ándale, también. Sí, tiene cosas metafísicas. Ándale. Qué pedo, güey, con eso, güey. No, pues ahí les dejamos una... ¿Algo más? ¿Alguna más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Alguien más? El Neto, ¿qué? Sácala, escúpelo, Lupe. Es que no sé, estoy pensando en qué va a... ¿Te vas a acordar en el baño cuando... Sí. ¡Abre, echa esto, güey! Si estuviera aquí el Dr. Koz, diría que encantada. Saludos al Dr. Koz con el efecto encantado. Porque creo que le gusta eso, güey. No sé, chingado. Saludos al Dr. Koz. No sé, es que hay muchas, o sea, hay un chingo. Una película mexicana que se llama Inspiración, güey, ese también está chido. Que sale esta Bárbara Mori y... Ay, creo que es Sarat de la Torre. Creo que es Sarat de la Torre. Esa está con madre. Hay otros 7 años. Creo que sí se llama 7 años la película también, otra mexicana. está buena, ¿verdad? Pero... no sé qué otras. La de Al Pacino, güey, sí es romántica, no me acuerdo. Me quiero acordar. Cuando él lo ve y que baila. Perfume de mujer. Sí, pero no, ¿verdad? No, romántica. Es como que puede ser, o sea, volviendo al tema del amor y la amistad, creo que puede ser sí, porque se desarrolla esta amistad increíble, güey, entre Robin, güey. Robin y Chris O'Donnell. Y Michael Corleone. Exacto. Michael Corleone. Es que no son que sigan muchos papeles más prominentes. Sí. Pero sí, las crees porque al principio no se caen bien, inclusive. Exacto. Es un poquito como la de Shawshank Redemption, güey. La de Sueño de Fuga, güey. Que no, o sea, uno tiene que cuidar al otro, güey, y el otro ya trae su agenda, güey, y se lo lleva y lo lleva a conocerse la vida, güey. Sí. Creo que por ese lado sí se puede tomar como una amistad, güey. Y esa me recuerda a la otra, la que está basada en otra película que es europea, que es del señor este que es cuadrapléjico, ¿se dice? O tetrapléjico. La versión en gringa es el de Papá Amigos. Esa. Amigos. Esa película está muy chingona también. Esa, o la de... Ay, cómo se llama, chingues, madre. Una película que también nos gusta un chingo. La que es un cuadrapléjico y sale Daenerys, ¿o cuál, güey? Ah, esa se llama... Me Before You. Ándale, esa. Before You. Sí, esa es buena, es buena. Yo no la he visto, pero... Hay una película que le hicieron en varios países, pero nos gusta la versión argentina, güey. Chinga, ¿cómo se llama? ¡Ah, chinga! Es ¿De qué es? Es una señora ya grande, enferma, y un señor viudo, completamente diferentes, se la lleva a la fuente de Francia, ¿no? ¿Cómo se llama? A la Trevi, la fuente de Trevi. No sé de Italia. Sí. Ah, ok, güey. No me acuerdo. La de Versalles, güey. Se me hace que sí, y que le lleva un pinche gato blanco y la chingada tratando de imitar una película. Chingado, ¿cómo se llama? Googleale, güey, googleale. O sea, ¿quién le va a poner, güey? Pinche inteligencia artificial, güey. La pone a hacerlo. Sí, güey, pinche Google es la mera onda. Se llama. ¿Cómo? Argentine Film Love. Se llama Elsa y Fred. La versión. Ah, de... ah, Elsa y Fred. Sí, Elsa y Fred. Sí. Sí. La versión, no sé si en otros países le pusieron igual, pero la versión argentina en el Seyfred. No, también. Pero sí lo dijo, la del Seyfred. Sí. Ok. Bueno. Una acá que también por un amor de padre adoptivo, hija adoptiva, y que termina así medio tristezona, no es nada que ver mucho. Pues es un acto de amor al final de cuentas, pero Million Dollar Baby. Está bien triste esa película. O sea, si yo acabo de ver la ballena, güey, ese dice, quítate porque ahí te voy, güey. Sí, güey, y no mames. Pero bueno, al final de cuentas es un acto de amor y una... Alguien que cumple todos sus sueños con un papá que nunca. Sí. Y bueno, pues ahora ya puse todo. Pues, ¿cómo va el dicho? La vida imita el arte o el arte imita a la vida, ¿cómo es? Sí, la vida imita el arte, sí. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Otra vez? Pues el punto es el arte imita la vida. El punto es que estas representaciones en el cine, pues obviamente están basadas en la vida real, ¿no? Digo, algunas sí son exageradas y verosímiles. O fantasiosas, si tú quieres. O metafóricas, mejor ándale, dicho. Ándale, también puede ser. Pero el hecho está ahí, ¿no? O sea, de representar de alguna forma este sentimiento que puede haber entre parejas, entre amigos, de amistad, entre... no sé. O sea, lo hemos visto representado muchas veces. A veces terminando bien, a veces terminando mal. Pero siempre... dando esa parte humana, ¿no? Que es también por las cuales a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Que puedes expresar sentimientos, crear emociones en la audiencia a raíz de algo, pero sobre todo cuando logras apreciar, a ver si me sale lo que quiero decir, si logras apreciar una representación de este sentimiento que es tan complicado, que es amar. Porque no es lo mismo amar entre familias, entre papá, una hija, entre esposos, entre hermanos, incluso entre amigos. O sea, es diferente cada versión del amor o cada... Que también se tiene que representar de forma diferente y a veces se logra, a veces no. Pero cuando lo logras y te sientes, lo identificas y lo sientes tú también. O sea, crean esa emoción en ti, pues es cuando realmente se logra el cine, ¿no? Esta parte dramática que es parte y que le da la magia al cine, ¿no? A ver si creo que sí transmití lo que quería decir, ¿no? O sea, está basado en la realidad, pero te lo transmiten y pues ya es un win, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón, o sea, gracias a toda esa explicación que acabas de dar, güey, o sea, creo que me queda muy claro, güey. O sea, el pasar algo abstracto, güey, como es el sentimiento del amor, güey. Creo que una película así que me pasó mucho ese sentimiento fue la de Top Gun, güey. No he visto la primera, güey. O sea, no he visto la segunda, pero sí me quedó muy, muy, muy claro con el sentimiento que tiene Maverick con Goose, güey. O sea, y para los que no hayan visto la película, pero me vale madre porque es una película de casi 40 años, güey. Pero, o sea, uno de ellos muere, y realmente notas el dolor de uno del otro, güey. O sea... No he visto la segunda, güey, no sé si tenga alguna secuencia o algo que ver, güey, pero es pero sí, o sea, porque siempre lo asocias con algo así como que tipo Marcha Homero, güey, Homero y Morticia, güey, o sea, sí, siempre, o sea, un amor de pareja, güey, pero como tú lo acabas de explicar, güey, pues el contexto abarca un poquito más, güey, o sea, amistad, confraternidad, güey, o sea, padre-hijo, madre-hijo, güey, o sea, etcétera, güey. Al fin de cuentas, el sentimiento está ahí, güey. O sea, el interpretar esta idea abstracta, güey, y plantearlo en una canción, güey, en una interpretación filmográfica, güey, en una interpretación cómica, güey. O sea, es difícil, güey. O sea, pero si lo captamos, entonces quiere decir que se logró esa parte, güey. O sea, tienes esa parte viva en ti, güey. Tienes alma, güey. Exacto. Estamos vivos. Yay. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos, estimado, pues escucha el especial del Día del Amor y la Amistad. Espero que haya sido de su agrado. Y pues vámonos a las... Bueno, no sé si quieran decir algo más del tema ustedes. Neto, Mephisto. Una última recomendación. Uh-huh. Perdón, dale tú. Mi última recomendación fue muy triste. Voy a hacer una recomendación más amable, que es el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Qué duro, güey. Es la mejor actuación que tú puedes de Jim Carrey. Y según palabras de Kate Winslet, que esta ha sido su mejor experiencia en una película, se acerca también del amor y cómo luchar por esa persona que tú amas, aunque se metan en tu cabeza, ¿no? Y ya. Perdón, Neto, iba a hacer todo decir algo. Ok, no, yo nomás iba a contestarle allá a Jorge Cruz Cruz que pues, regalabas tu trabajo, güey. No sé qué, pero es que él vive en el sur del país, entonces siento que allá es más barato todo. Pero bueno. Dice, una duda, cada año yo daba la maceta de tulipanes con como a 100 pesos, ya adornado en sus dominios. Ah, ok, en sus dominios no sé en cuánto estaban, pues depende en qué año, pero 100 pesos. Estaba regalado. Sí, regalado con maceta sí, normalmente la dan en un papel pedorro. Sí, el chile que se... Bueno. Sí, ahorita en esta época 100 pesos, si bien te va, te llevas dos rosas de esas de que cortaron ahí del jardín de la vecina, güey, con pinches de papá, güey. Ni siquiera de invernadero, güey, las pinches rosas, pero el chile que sí. Bueno. Y con espinas, güey, pues, güey. Bueno, pues con esto terminamos el tetetema de la semana y vámonos a las despedidas. Saludos y despedidas, a ver, Coloso, saludos y despedidas. No, pues ya se la saben, güey. O sea, a todos los podcasts hermanos, a todos los que nos han escuchado, güey, a la doctora Colosa, a mis Padawans, es un enorme besote. Y obviamente al Tejón. Sí. Saludos al Tejón. Muy bien. A ver, Neto, saludos y despedidas. No, pues saludos a todos. Ya saben que yo los quiero mucho a todos. Venga, pero a todos. Y pues un saludo también a mi señora marida esposa, que creo que oigo ruidos todavía por allá, entonces sabes, por ahí anda, por ahí anda. No sé si escuchándonos, pero por lo menos ahí anda. Y pues nomás a todo el mundo. Saludos, y si no les gusta, pues también. Saludos y despedidas, Mephisto. No, pues un saludo a mi esposita Betty, a mis chukis dormilones, que te anda ahí en pinche simpático el niño, antes de todo le da pinche risa, anda muy simpático, güey. ¡Puta madre! Y pues a todos los que nos escucharon, los que nos van a escuchar, a mí mismo del futuro, y sean felices, los queremos chingos, besitos a todas las pompillas de allá. Eso es correcto. Eso, muy bien. Yo quiero mandarle saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que están bien rolados, y a nuestros podcast hermanos, para que los escuchen también, Life Anime Bo, el Celegistar que ya no graba nada, la presa de Daggett que sí está grabando, el ¿Qué Demonios Podcast? Que medio graba. También saludos a el Garage del Tío Freak, que ahí andamos cocinando algo. Saludos a ellos, díganles que andamos los Mecha Brothers. Andamos cocinando colaboración, claro que sí. Es. Ahí, mándenle saludos, díganles que los mandan saludar desde los Mecha Brothers. Traen buenos temas ellos, el buen Marva y Octavilongo. Saludos a la gente de Encode. Suscríbase al canal de YouTube de nuestros amigos de La Gata Gorda para que el señor que edita videos se ponga feliz. Y pues, ¿qué más? Saludos a la gente que estuvo aquí en el chat, que estuvo el Watan, que estuvo el Huguillo, Fernando Estrada, Marisela Goitia, Jorge Herencos Cruz. Saludos a la hermana Betukis, que también estuvo en el chat de Facebook. ¿Y qué más nos falta? Nada, ¿no? Este podcast es traído a ustedes gracias a BetterSafe Seguros. Asegúrese con BetterSafe Seguros. Búsquelo así en Instagram para que nuestro amigo El Panda lo asesore y le venda el seguro de lo que usted necesita. ¿Y qué más, Coloso? ¿Qué más traemos? ¿Ya? No, nada. No, espere muchas sorpresas aquí en el garage de los mecabros. Ya va a estar así. Espere las sorpresas. Lo que sí es que ya traemos como 2-3 temas para los siguientes programas, entonces algo más se nos va a ocurrir ahí. Si usted tiene ideas, también puede escribirlo, dele manita, like, o si nos escucha en iTunes, dele todas las estrellitas del mundo, si nos escucha en iVoox, deje un comentario, si nos está viendo en Facebook, deje un comentario. Déjenos un comentario para mandarle aquí saludos y saber que nos está escuchando. Y pues ya, yo creo que es todo. Gracias por habernos acompañado. ¿Y algo más? Nada más. Nos vamos. Nos vamos a ir con música romántica. Sensual. Pensando. Ay, me equivoqué, volumen es acá, güey. Es todo mal. Bien atropellado el podcast, pero bueno. Ya sabes, no sería un pecador si no fuera por el atropellamiento. Sí es. Bueno, que pasen buena semana y nos escuchamos la próxima para un poco más de los Mecha Brothers. Vámonos. La amistad y el amor todo el año. Eso sí, amor y amistad siempre. Vámonos. Vámonos.